alcanzarla. La pelota è su sueño, llegar en su vida, destino de Guido. Vos sos plenamente consciente que la semana que viene podés estar sentado en este mismo lugar. Yo creo que ya no viene, viste, porque ahora es bueno. ¿Como diputado? ¿Usted me está hablando a mí? A vos te hablo, cabezón. Yo la semana que viene voy a seguir siendo la misma persona de siempre y voy a seguir siendo periodista, que es lo único que sé hacer en la vida. Pero que va, tanto quilombo, tanta campaña, al final para renunciar, boludo, ¿no? Estamos ahí para... No. Mañana nos merecemos entrar. Mañana vamos a llegar por el voto del pueblo santafesino y especialmente... Ah, cierto que estoy en Veda, no tendría que decir estas cosas. Pero espera, estás en Buenos Aires, estás a más de 300 kilómetros, ya está. Claro, porque aparte en Veda todo nota en los diarios. ¿Cómo es la Veda? No entiendo eso. Yo no entiendo la Veda. Hablan los diarios, habla la gente por todos lados, no sé, en los sitios web están todas las declaraciones. Ya. No podemos hablar de encuestas, no podemos hacer campaña proselitista, pero esto es en Santa Fe, viejo. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires. No, miento, estoy en la capital federal ahora. ¿Cómo controlás la Veda en Twitter, en Facebook, en...? A todo camelo, ya está. Olvidá. Se acabó, basta. Aparte no tiene sentido. La gente que ya decidió a quién va a votar no va a cambiar porque Del Frade diga otra cosa. En este momento Del Frade puede decir, soy hincha de Ñuls y sigue sacando la y aparte la que no se decidió lo va a votar a Del Frade finalmente. Claro, y otra cosa. Y otra cosa, Maripa. Pero no, igual vos sabés que yo tengo ganas de compartir con vos en este último programa, antes de que seguramente la ciudadanía de Santa Fe te elija como diputado provincial, algunas reflexiones sobre tus vivencias, ¿no? Porque yo te vengo siguiendo hace rato con tus crónicas, los relatos que haces, las menciones, las notas periodísticas en las que lo contás, por supuesto, en lo que nos contás aquí en Sobre la Hora. Y la verdad que debe haber sido una etapa de tu vida formidable, sí. Al margen del trajín y de lo que le has restado a Sandra, a las chicas, o sea, lo que ha significado esto para tu familia, debe haber sido algo formidable para vos. Sí, son experiencias, la verdad, muy fuertes, muy poderosas. Y después, para colmo, cuando llega el día jueves, que aparece lo de la Veda, frenás. Claro. Y venís recorriendo... ¿Tenés un cálculo cuantitativo? Y 800 kilómetros por día, seguro. Oh, y en colectivo. Sí, claro, claro. Colectivo. Vos no viajás ni avionetas. No, ni en avionetas. Y a veces en auto de los compañeros o de las familias. Pero la verdad que eso es muy poderoso. El otro día, por ejemplo, arrancamos a las 8 de la mañana en Villa Constitución. Llegamos al mediodía a la terminal de colectivos de Rosario. De ahí me fui en colectivo a Santa Fe. Hicimos medio de comunicación. Volvimos de Santa Fe en colectivo. Me esperaban en la estación de colectivo y fuimos a Chavás, una hora y media larga de Rosario. El acto empezó en Chavás a las 11 de la noche. Terminó 1:15 de la mañana. Volvés a Rosario y el otro día, a las 8 de la mañana, a Rufino. Rufino es la Pampa. Sí, sí. Es inimaginable la distancia en la provincia de Santa Fe. Rufino. Y de Rufino a Venado Tuerto. Y son, realmente son... distancias importantes. Sí, estamos hablando por lo menos de un promedio de 500 kilómetros... por día. Lugares, 35 localidades. Eso, 35. Pero ahí también te da la dimensión. Yo quería seguir, era el único tarado que quería seguir con la campaña. De las 300, o sea, capaz llegar. Que recorriste el 10% de la localidad. Claro, el 10% de la localidad de la provincia. Y la bronca que te da, porque cuando vos querés ir a lugares a donde fuiste alguna vez y no llegas. El otro día me llaman de Intillaco, por ejemplo. No sabía ni que existía. ¿De dónde quedaba? Intillaco es departamento Vera, es también límite con el Chaco, lo poco que quedó la forestal. Me dice, acá somos cuatro maestras que estamos con ustedes, Delfrade. Me muero. ¿Y vos sabés las ganas que tenés de, como decía Mario Sánchez en su personaje, de ir a darle un abrazo a esa gente? Porque te emociona, son cosas que te emocionan, son muy fuertes. Y hay lugares en donde ni te conocen, porque como no hay democracia informativa en la cuestión de las elecciones, porque solamente llega aquello que tiene dinero para llegar. La verdad que es muy impactante. Pero me miraban, viste, los compañeros, yo les decía, che, 10 días más de campaña, 10 días más. Y me miraban. Te pedían, por favor, que no. Mirá, no, pero aparte, curioso. Yo llegaba a las 8 de la noche y no tenía registro de cuestiones básicas. Si vos me preguntabas, hace una semana atrás, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810? Yo digo, algo pasó. Tenía la idea de que algo había pasado. Más o menos, al bulto tiraba. No, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando. Del, vos decís. Del desgaste. Sí, del cansancio. Vos decís a los lugares a donde solo llegan los que tienen plata. Y digo, los que tienen plata se olvidan de esos lugares. No llegan tampoco. Soslayan, sí. No le dan pelota. Tiene que llegar un tipo con tu humildad, con tu capacidad de reflexión y con ese sentimiento profundamente santafesino que tenés y que te une a tu gente y a tu pueblo para ir hasta ahí, para ir hasta estos lugares. Siempre hablamos en este programa sobre las formas de entender la política. Y muchas veces te topás en la vida, y en la vida profesional y en la vida de la militancia, con gente que te dice, para llegar tenés que entender cuáles son las reglas del juego y adaptarte y bueno, y entrar a jugar el juego de ellos. Y a lo mejor hay una lógica de razonamiento que podés o no compartir, pero es cierta. Ahora, vos estás demostrando que vas a poder ocupar un lugar dentro del espacio, si se quiere, institucionalizado del poder político, sin haberte adaptado a esas reglas, sin haberte sometido a lo que representan los dictámenes de un sistema que a todas luces está pensado para que gente como vos no llegue. Es decir, gente sin recursos, gente humilde, gente con, incluso gente con una capacidad intelectual y de análisis sumamente perniciosa y perjudicial para los intereses de ese sistema que se protege, ¿no? Yo pienso en los tipos que manejan la hegemonía mediática en Santa Fe, y claramente esos tipos no quieren que vos llegues a tener un espacio de poder político, no porque asumas ninguna actitud vengativa, sino simplemente porque vos con esa espada institucional, aunque pequeñita, con la que vas a contar, vas a poder seguir poniendo de manifiesto todas las cosas que venís diciendo de estos hijos de puta que en Santa Fe controlan la comunicación. Claro. Los grandes poderes económicos de la provincia. ¿Cómo van a querer que el FRADE tenga representación? Te cuento una que es realmente maravillosa. ¿Cuál era mi publicidad? A ver, le va a acertar. ¿Cuál era mi publicidad? ¿Cuál era mi eslogan publicitario? Meta un guerrero. No, eso en Central. Eso para algo contra Cargill. Vale, sí, claro, sí. Exactamente. Cargill factura más de 9.000 claro. dólares por minuto. La mayoría de los trabajadores gana 3.300 pesos por mes. Para vivir diferente, vote diferente. Esa es la idea. Lo censuraron en los canales. Claro, ¿y cómo? En los canales de televisión de Rosario. En Santa Fe se está dando esa. Se dio esa. Es sensacional. Así que mi socio estratégico logró que en Rosario no se los mencione. Como me decía un amigo mío, en el barrio creen que Cargill es el win derecho de Brasil. Claro. ¿Viste? Porque además pasa totalmente, eso. Totalmente, totalmente. Encima de eso, no tienen ni idea. Juegan con el anonimato, ¿no? O sea, con esa cosa que... Bueno, así que yo quiero que hoy te permitas algunas anécdotas. Vamos a ser respetuosos, no lo haces nunca, pero hoy vamos a respetar, no vamos a hacer proselitismo, aunque ustedes saben cuál es nuestra posición y qué haríamos si fuésemos santafesinos. Por eso yo digo, al no ser santafesino, yo no tengo por qué acogerme a ninguna veda. Yo podría decir tranquilamente que si fuera santafesino lo votaría con las dos manos a mi amigo Carlos del Frade. Pero me gustaría que vayas pensando alguna de las anécdotas que más te conmovieron, ¿no? Para compartir con nosotros a lo largo de este programa. Un programa que va a estar cruzado por la política, porque fue una semana muy intensa desde el punto de vista político. Está creciendo de a poco, como diría el don Alfredo Zitarrosa, de a poco están creciendo las expresiones en todo el país que tienen alguna vinculación con la Unión Popular, que impulsa a Víctor de Genaro, Claudio Lozano, aquí Buenos Aires para todos. Bueno, qué polémica, ¿no? Con la utilización que está haciendo Filmus. El otro día... Del eslogan, de la frase que le da nombre al partido de Claudio Lozano. Ellos utilizan ahora un Buenos Aires para todos, me refiero a ellos, el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que claramente es intrusivo, es un escruche del nombre del partido de... Exactamente. Es alevoso. Sí, es alevoso. Uno entiende que hay una intencionalidad de cambiarle la orientación a la campaña, que con esto del balotaje ahora los muchachos se pongan nerviosos porque quieren lograr adhesiones de gente a la que hasta hace poco agredían, porque yo no quiero recordar más, pero a la gente de Pino Solana, tanto el Frente para la Victoria como el macrismo lo castigaron duramente, el propio Claudio, a Lozano, Claudio. Y entonces digo, ahora miserablemente... Ir a clamar por un voto a la hora de querer definir una instancia de balotaje muestra las claras las miserabilidades de la política, ¿no? Vos decís que no lo pusieron porque quieren un Buenos Aires para todos y no se dieron cuenta, digamos. Mirá, a mí me da la impresión, la opción acá en la Ciudad de Buenos Aires es una opción que yo creo que no, no resiste análisis para mí. O sea, yo, si yo tuviera que votar en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no hago, no tendría demasiado que pensar. En eso me pongo en sintonía con lo que el propio Claudio dijo horas después de la elección de primera vuelta. Dijo, yo con Macri no puedo ir ni a la esquina. Y uno en eso tiene que haber claridad de concepto, aunque vos no tengas la potestad de definir sobre el voto de los que te votaron, porque en definitiva nosotros no somos, decía Claudio, nosotros no somos conductores espirituales, viste, que decimos, bueno, vamos para allá y todo nos sigue. Nosotros proponemos, hacemos propuesta política y la gente te vota con más o menos compromiso. Pero me parece que en la Ciudad de Buenos Aires hay una instancia en la que a las claras ahora sí quedaron, al quedar definidos dos candidatos, quedaron definidas dos opciones. Lo que yo no veo es que haya dos modelos. Hay dos estilos distintos, si vos querés. Uno falsamente autonomista, como el del Macri, porque en definitiva, digo falsamente autonomista porque la autonomía es una cuestión impostada a la fuerza, y el otro que pide a gritos, desde sus propios eslogan, ser una delegación del gobierno nacional. Claro. Te dice, la nación y la ciudad juntas por, viste, pará, la Ciudad de Buenos Aires tiene una historia de lucha por esa autonomía, que culminó, entre comillas, cuando se estableció una constitución propia y se constituyó justamente como un estado propio e independiente de la ciudad. Su nombre lo dice, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de años de haber sido designada su máxima autoridad política a dedo por el presidente. Esto no pasó en la protohistoria, pasó hace 10 años. O sea, hasta De la Rúa, cuando fue jefe de gobierno, que fue el primer jefe de gobierno electo que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, todos los intendentes, así se llamaban, los elegía el presidente a dedo. Y eso, digo, me parece que es muy fuerte, juega muy fuerte. Y acá hay otra parada brava en apenas una semana, ¿no? Porque vos mañana tenés Santa Fe, los porteños dentro de una semana tienen el balotaje. Y después los cordobeses tienen el 7, la elección provincial para gobernador. Y el 14, y después el 14 las primarias. ¡Oh, es un mes apasionante! Por eso este programa va a estar tramado y cruzado por la política. Los tres principales distritos, en definitiva. Capital, Santa Fe y Córdoba. Sí, Provincia de Buenos Aires, que es, claro, yo es, creo que ese el es, el, es el distrito, ¿no? Es donde juega la mayor cantidad de votos. Sí, donde, a diferencia que estas elecciones escalonadas, estos tres principales distritos, muy posiblemente le den la espalda al gobierno nacional, ¿no? Claro. Y todo indica que en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, el Frente para la Victoria no va a obtener resultados de los cuales sentirse demasiado orgullosos. El tema también es que la cantidad de gente que vive en la provincia de Buenos Aires es como muy determinante, ¿viste? Y por eso apuesta mucho a la provincia de Buenos Aires. Ahora, qué interesante, yo estuve siguiendo a través de la página web y cómo se han ido moviendo Víctor de Genaro, Margarita Stolbizer por la provincia de Buenos Aires, cómo se han inaugurado o se van inaugurando casas partidarias, y es importantísimo ver el grado de conocimiento que tiene el bonaerense de tipo como Víctor de Genaro. Hay candidatos que tienen que presentarse. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, yo soy Víctor de Genaro. De Genaro no se tiene que presentar. Qué importante es eso, ¿no? Cuando vos tenés ya una base de sustentación en la opinión pública, y un conocimiento en general, decís de género, y la primera imagen que le viene a cualquiera de las personas que te está escuchando es un tipo honesto, un dirigente sindical distinto, que propuso una manera de ver el tema más sensible como es el sindicalismo. Esa base se ganó a fuerza de trabajo, historia, militancia, y me parece que esa ética es sin duda un plus que Víctor le va a aportar al frente. Víctor le aporta al frente. Yo creo que suma, claro. Víctor le aporta al frente. Esto es así. No se va a dar al revés. Y me parece que es interesante porque además Víctor lo va a jugar como lo ha jugado siempre en la cuestión de la construcción colectiva. Exactamente. Pero es muy importante cuando los referentes sociales se lanzan a la cuestión política. Porque vos te metés en el barro de la historia, sabiendo que en el barro te vas a ensuciar. Por eso es el doble valor. Porque te van a querer ensuciar, porque los tiempos son distintos, porque los tiempos de la política son muy lentos para encontrarle respuesta a las necesidades sociales. Claro. Y por eso es muy valioso esto. Ahora, el dirigente que viene con semejante historia social a jugar en política tiene ya un piso alto, larga con un piso alto, y no tiene techo. Claro. Es probable que después, con el tiempo, eso se vaya incrementando, pero no tiene techo. Porque el dirigente político es al revés. El dirigente que viene de la política profesional es al revés, tiene el techo muy bajo. Porque aparte, proyectando hacia adelante también, digo, pensar en un congreso con bancas con Víctor de Genaro, con bancas con Claudio Lozano, que va a repetir sin duda, con otros dirigentes que se van sumando del interior del país, de Córdoba por parte de Luis Juez, la verdad que es sin duda un congreso mucho mejor, mucho más trabajador, mucho más heterogéneo y menos arreglador, por decirlo de alguna manera. Yo sin duda ese congreso va a tener un salto de calidad enorme comparado con los últimos. Estoy un poco asqueado de algunas cosas que leo en el Twitter. Vos me dirás, ¿para qué te metés ahí? Anda a llevar los pies a la plaza. Pero no es que estoy todo el día. Generalmente utilizo esta red social para... Cuando uno abre los programas. Sí, para tratar de difundir lo que uno está haciendo y contarles a los que no nos pueden escuchar de qué estamos hablando en el programa de hoy. Y me encuentro con declaraciones muy duras de un personaje que conozco, sobre el cual no quiero opinar, en relación a Claudio Lozano. Pero después, en todo caso, lo vamos a preguntar a él. Hablando de Lozano, este es otro tema que me parece que las campañas electorales no hablan de salario. Los candidatos no hablan más de salario. Yo entiendo que cuando uno piensa en salario no puede dejar, y campaña electoral, no puede dejar de relacionar estos dos conceptos con la idea de Menem y del salariazo famoso. ¿Se acuerdan, no? Sí. El salariazo que le prometió a todos. Salariazo, revolución productiva y la felicidad de los chicos tristes, los chicos ricos que tienen tristeza. Exactamente. Bueno, el asunto eso es que... lo logró. El asunto es que, entre otras cosas, logró que en una campaña electoral no se hable más de salario. Esta semana se instaló el tema salarial a propósito de lo que suele ocurrir cuando se aproximan las reuniones del Consejo de Salario y la CGT tímidamente dijo, bueno, tiene que ser de 2.600. 2.600 pesos. Y cuando uno escucha eso, no puede menos que indignarse, porque ninguno de las bestias que están sentadas en el edificio de la calle Azopardo pueden decir con certeza que un trabajador puede vivir con 2.600 pesos sin que se les caiga la cara de vergüenza, porque ellos no podrían vivir un día con 2.600 pesos. Entonces, ¿desde dónde yo puedo escuchar a un Hugo Moyano, Omar Plaini, hablar de 2.600 pesos con una liviandad, como si se tratara de una cifra que arbitrariamente representa el valor con el que una familia tipo puede vivir en nuestro país hoy? Y en ese sentido hoy vamos a hablar con Lozano, porque Lozano, Claudio, hizo un laburo que sí se preocupa por estas cosas. Que, a ver, no es que no está preocupado por el ADN de los chicos Herrera de Noble. No, seguramente también forma parte de su preocupación. Pero de esto que es lo que define la vida o la muerte de un pibe en la Argentina de hoy, de este derecho humano, muchos no se preocupan, ¿eh? Y te digo muchos, y muchos incluso de los que están hoy con decisiones gubernamentales. Una campaña en la que el ministro de Trabajo de la Nación es protagonista fundamental, porque está en campaña ahora para el balotaje porteño. Y vamos a decir esto, anticipar lo que había dicho Claudio, porque quiero relacionarlo con otro número que apareció esta semana con la presencia de la Presidenta de la Nación. Claudio dice en este muy buen documento que si las relaciones sociales de la Argentina fueran justas y razonables, los salarios básicos no deberían bajar de los 4.500 pesos. En la Argentina de hoy, el 80% de los ocupados tienen ingresos inferiores a los 3.400 pesos. Y este es el número, 80%. ¿Por qué digo 80%? Porque esta semana se escuchó otro 80%. Fue en Puerto General San Martín, la Presidenta de la Nación fue allí al sur de la provincia de Santa Fe, donde están las grandes terminales aceiteras, a inaugurar una planta de biodiesel de su amigo Urnequian. Claro. El famoso empresario de Aeropuertos 2000, el vinculado con el narcotráfico, allí fue la Presidenta de la Nación. El ámbito en el que se dio esta polémica entre Biner y la Presidenta, que fue superlativizada de un modo que... Yo la verdad... Qué ridículo. ¿Cómo arman los medios? ¿Cómo arman un ring donde no lo hay? Pero bueno, la Presidenta allí dijo una cifra tremenda. Así como dice Claudio Lozano que el 80% de los ocupados en Argentina tenemos ingresos inferiores a los 3.400 pesos, la Presidenta de la Nación dijo que desde el 2003 al presente la Argentina creció un 80%. Así que ahí tenéis un doble 80. El 80% de los laburantes en la Argentina, o los que tenemos ingresos, laburando en negro, en gris, en blanco, superexplotados y muchísimas más horas de las famosas 8 horas de los anarquistas, el 80% tenemos ingresos por debajo de los 3.400 pesos y la presidenta dice que la Argentina creció un 80%. Como diría Mario Benedetti, seré curioso, señora presidenta, ¿de qué 80% habla en el crecimiento de la vida cotidiana de los argentinos? Porque es probable que el 80% sea una cifra real, pero es para algunos. Queda nítidamente expresado con el otro 80% que ese 80% de crecimiento en estos años del 2003 hasta acá es un crecimiento que evidentemente fue el privilegio de pocos. Y aquí está probablemente, como siempre decimos, la verdadera matriz del gobierno. Los dos 80% están marcando una Argentina distinta. Uh-huh. El 80% de la que habló la Presidenta de la Nación no tiene nada que ver con el 80% de los trabajadores que tenemos ingresos inferiores a los 3.400 pesos mensuales. Uh-huh. Vos sabés que si hay una bandera de este gobierno que ha sido enarbolada, es el tema de la ley de medios, ¿no? Sí, sí. Con la que estamos de acuerdo y todo. Hay una autoridad que es la encargada de la aplicación de la ley de medios. Que ¿qué es la autoridad? Contena que me pasaron con la ley de medios. Cuando viajaron allá a Santa Cuando Fe. Cuando llegamos a Florencia. Sí, sí, contaste. No sé si lo contaste al aire, pero sí, creo que sí lo contaste al aire. Sí, sí, que no te dejaron ni hablar en la Acá radio. Acá el único que hablo soy yo. Soy el presidente comunal. Bueno, el Frente para la Victoria. Déjame relacionarlo justamente, porque la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, este ente que dirige el candidato a vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, no funciona solo, tiene laburantes. Un laburante de este organismo público dice, no lo voy a mandar al frente, pero está el nombre y apellido acá por si lo quieren saber, en el AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los pasantes ganamos 1.600 pesos, ¿a ustedes les parece? Y trabajamos más que los de planta, que ganan seguramente unos mangos más porque tienen aval político. 1.600 pesos, un ente público y en negro. Claro. Trabajo irregular, como le llama el ministerio que conduce el candidato Carlos Tomada. Lo que uno se pregunta también es hasta qué punto uno tiene que permitir. Es un cinismo tal que vos tenés un salario mínimo por ley de 1.840 pesos hoy, absurdo, ridículo, y tenés gente trabajando en el Estado por 1.600, que además no los tenés regularizados, porque tenerlos regularizados implicaría aceptar la violación a la ley que te dice que el salario no puede bajar de los 1.840 hoy. Fíjate qué paradójico, ¿no? Estamos hablando de laburantes que, más allá de la categoría que vos le quieras imprimir, cumplen un horario, bueno, se tienen arreglas. Hemos hablado acá y han salido al aire Carlos y Mauro, trabajadores de ATE, del Ministerio de Trabajo, que estaban en negro. En negro, sí, sí, hablando de un altísimo porcentaje de trabajo en negro. Hoy es un día hermoso también para hacer historia. Un día como hoy, de hace 76 años atrás, lo mataban a Enzo Bordavere. En pleno recinto del Senado de la Nación. Hablando de Santa Fe, mirá vos. Así que viene muy bien esa fecha como para compartir lo que significa la historia santafesina y la historia de las grandes multinacionales que hacen con la suerte de provincias y de países lo que ellos quieren. Porque hoy también vamos a ver cómo otra multinacional de la cual generalmente hablamos en el programa parece hacer lo que quiere con leyes recientemente votadas por el Parlamento argentino, como es el caso de la Barrigol. Hay un muy buen informe, hablando de empresas, hay un muy buen informe que hizo la producción sobre la situación en Villa Inflamable, un lugar al que los periodistas en general... ¿Así se llama? Villa Inflamable, sí, sí. Es la zona de Dock Sud, que está... Dock Sud, partido de Avellaneda, un lugar que conozco mucho, mi viejo laburaba ahí como médico, que está próximo, lindante, pegadito al polo petroquímico de Dock Sud, es decir, el lugar donde están instaladas las plantas de almacenamiento de combustibles más importantes, yo te diría, de toda el área metropolitana. La que iba a bombardear Isaac Rojas. Exactamente. En el levantamiento contra Perón. Exactamente. A eso apuntaba. Está apenas unos 4 kilómetros de la Casa Rosada. ¿Sí? Y todas las estimaciones sostienen que si eso realmente estallara, se vería afectado buena parte de no solo de Avellaneda, sino también de toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta zona vive y es víctima. Hemos hecho informes para La Cornisa, para el diario, para todos lados. Hace muchos años que es un tema instalado, porque las compañías, como Shell, por ejemplo, que están instaladas en ese polo petroquímico, contaminan de una manera explícita toda la zona lindante a la planta. Y allí estuvo esta semana nuestro equipo de producción y realizó un informe que en un ratito vamos a compartir con ustedes, porque realmente afrontan condiciones de vida esos ciudadanos de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, una provincia gobernada por afiches. Hoy te enteras de lo que pasa en la provincia por los afiches de Scioli o por los de Narváez, que te dice lo que va a hacer, ¿no? Pero aparte, muy cerquita del corazón del poder, Mauro, porque digamos, salís de Plaza de Mayo, subís a la autopista y ya estás encima del polo petroquímico de Villa Inflamable. O sea, imposible que las autoridades no sepan, no lo vean, lo ignoren. Algo a la luz, a la vista de todo el mundo. Es tan grande la provincia de Buenos Aires. Si vos hablabas de Santa Fe, negro, pero la provincia de Buenos Aires es tan grande. Es realmente un país. Cuando vos ves las cantidades de realidades superpuestas, de historias de vida, de formas de relación social que hay, es inacabable el recorrido. E incluso te digo más, cuando uno lo piensa en términos de candidaturas, ¿no? Yo estoy cansado de ver la gigantografía de Narváez con una mujer encima que es de Avellaneda, que es su candidata a vicegobernadora. Estoy cansado de ver esas gigantografías con frases que no te dicen nada, que obvian claramente gambetean la posibilidad siquiera de esbozar un concepto de qué carajo vas a hacer si llegás a ser gobernador. Y también después contar por qué esos candidatos llegan a donde están. Porque estamos hablando de una candidata vicegobernadora de Francisco de Narváez, que es esposa de un sindicalista petrolero, que es quien aporta financiamiento a la campaña de Francisco de Narváez. Mira, Estos tipos llegan a los pueblos como visitantes. ¿Qué tal? Sí, vengan, y te los llevan a recorrer, y ponen cara, y dices, qué barbaridad, y anota, y el otro anota, ¿viste? O sea, no hacen una vivencia, no se encarnan en la gente. Van a tocarlos así, probablemente como alguna vez se mostró, me acuerdo, un candidato a vicepresidente. Cuando terminan, se deben ir a lavar las manos, porque les debe dar hasta asco tocar a la gente, ¿viste? Esa cosa que, bueno, así está gobernada la provincia, ¿eh? Y en esto que decía Carlos, haciendo un paralelismo, el que se sube a un micro y va al otro y demás, también con candidatos que se bajan y se suben a su avión privado permanentemente para recorrer la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro eso. Qué obsceno eso. Llegar al resto de la provincia o a los lugares más lejanos y bajar de un avión privado permanentemente y volverse a subir para volver a Buenos Aires en el mismo día y estar en los canales de televisión a la noche, realmente... No es por nada, pero son 8:30 a.m. Nos estamos rascando el higo. Aquí tenemos un programa de la Gran 7 por delante. Tenemos dos líneas telefónicas. Yo igual te cagamos ya, de frase. Sacamos la línea federal. Ya no hay más línea federal, olvídate. Hay una línea de oyentes. A ti de razón, mire. Hay un contestador ahora. 4535-5900. Te acordás bien, ¿no? Ya, ahí tenemos un grupo de oyentes memoriosos, pero por si acaso, 4535-5900 te atiende un productor. El otro día en un medio de comunicación me dijeron, y aunque esté en la provincia y no tenga nada que ver, ¿cómo hacemos para cambiar la cuestión del petróleo y volver a hacerlo nacional? Entonces yo, ¿cómo contesté? Yo sueño con ser Artigas. Así que vamos a unir a la gente movilizada de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y vamos a ir al Congreso de la Nación y vamos a votar la nacionalización del petróleo. ¡Qué lindo! ¡Ojo! Y tenemos otro teléfono que es un contestador automático, 4535-5999. Con mucho respeto y brevedad, podés dejar tu mensaje ahí. Aclarémosle a la gente que al primer teléfono al que llaman los oyentes y nos atienden a la producción, pueden con el 011 comunicarse desde otra parte del país, ¿no? Por supuesto, no hay problema. Tenemos un Facebook, tenemos de todo acá. Un Twitter, hay vías de comunicación, nos sobran. Y ganas de hacer el programa también y de escuchar música, ¿por qué no? Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marechita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. La vida, que 20 años no es nada, que es abrir la mirada errante en la sombra que busca el perón. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver con la frente marechita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en la sombra que busca y que no vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Una de las mejores voces de la música ciudadana. Ayer se cumplieron 9 años de su desaparición física. El doctor, era médico, Alberto Castillo. Y un tema de Gardel y Lepera, un clásico, Volver. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Treinta y cinco minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a hablar también de fútbol, Ustedes no se pierdan a Del Frade, que está entusiasmadísimo. Tiene una gana de hablar de la selección nacional Del Frade que se muere, mirá. Ay, de Messi, qué jugador extraordinario. Qué jugador extraordinario. Qué jugador extraordinario. La figura del partido. Basta, basta, que tenemos una nota pendiente en un rato. Fieras, tranquilo, tranquilo. Mire si ese chico jugara al fútbol. Ayer se cumplió, en realidad ayer se conmemoró, ayer fue, ¿no? Ale, sí, sí. El Día Mundial de la Lucha contra la Mega Minería. Y a propósito de estas cuestiones que tienen que ver con un tema que nosotros venimos tratando modestamente de instalar desde nuestro programa y que otros colegas también con buena voluntad y seguramente sin compromisos económicos, ¿A usted le pagan? ¿Quién le paga? Tiempo. Ah, sí. ¡Oh! Tiene razón. Usted que anda denunciando a la Barrick por ahí. Sí, sí, después le cuento. Pero justamente hay algunos medios, pocos, que se animan, porque hay mucho poder detrás de las megamineras instaladas en la Argentina. Esta semana se conoció un informe que deja a las claras algo que se viene denunciando desde hace rato, pero que no te dan bola. Como dice, ah, esta es una huevada. Que es que la actividad de las megamineras tienen impacto en los glaciares, en las zonas en las que hay glaciares que ustedes saben tienen muchísimo que ver con la conformación de las cuencas hídricas y contaminan. Y es cierto que contaminan, y hay informes públicos ahora que lo demuestran. Bueno, para hablar de este tema hemos convocado a alguien que está muy presente y tiene muy presente estas situaciones y estos hechos, que es Mariela Silvestén, que es coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? Hola, Mauro. Buen día. Muchísimas gracias por llamarnos y hablar de este tema que es tan importante que salga a la luz, como bien vos estás comentando. Bueno, contame un poquito, ¿qué nos puede decir de este informe que se conoció esta semana? Bueno, nosotros tenemos esta certeza hace mucho antes que esta semana. La realidad es que en el 2008 se había aprobado una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional, debido justamente a la certeza de muchos pobladores de las diferentes provincias argentinas de que las megamineras, las petroleras y actividades mucho menos dañinas, como por ejemplo algunas obras de infraestructura, de construcción, al estar en los glaciares o periglaciares o en zonas aledañas a dichos ambientes, pueden producirles impactos, y efectivamente ya les estaban produciendo impactos. Por eso los pobladores levantaron tanto la perdiz, por decirlo de alguna manera simple, hace tantos años, para que desde las intendencias, los municipios, luego en las provincias, se vayan declarando ordenanzas, se vayan declarando leyes provinciales que prohíban en sus zonas la megaminería a cielo abierto. Y puntualmente en el caso de los glaciares y los ambientes periglaciares, tiene que ver con que son reservas de agua pura, como bien vos dijiste, recarga de las cuencas hidrográficas. Son los lugares donde cuando viene un poco de calorcito, a partir del derretimiento, se van recargando nuestros ríos. Y gracias a eso es que acá en Buenos Aires, por ejemplo, abrimos la canilla y nos sale agua, que eso es lo que muchas veces vemos como contradicción, ¿no? Como sociedad creemos en Conciencia Solidaria que tenemos un grave conflicto, que es que las personas que vivimos alejadas de las montañas o de los glaciares, muchas veces no frenamos para darnos cuenta que tenemos nosotros mismos también que defender nuestros glaciares, defender nuestra cordillera, no solo aquellos que viven al ladito, porque de esos ambientes vivimos todos, ¿no? Sin agua no hay vida y el agua emana desde ahí. Uh-huh. Sí, claramente, claramente. Cuando uno habla de megaminera en la Argentina, nosotros siempre hablamos y mencionamos a por lo menos la más conocida de ellas, que es la Barrick, pero hay otras megamineras funcionando y teniendo desempeño en territorio de nuestro país, ¿no? Claro, sí, se nombra la Barrick porque es una mega poderosa, ¿no? Uh-huh. La Barrick fue justamente puesta en la mira hace muchísimo tiempo, pero hablábamos de la ley aprobada por unanimidad en el 2008. No sé si recuerdan que la presidenta en su momento, luego de esta aprobación unánime, se reunió con Peter Munk, uh-huh, uno de los socios fundadores de la Barrick Gold, esta transnacional que tiene tantos emprendimientos megamineros, uh-huh, y en todo el mundo, ¿no? Y luego de esa reunión con Peter Munk vino el veto a esta ley que había emanado del Congreso Nacional con aprobación unánime. Y luego, 2 años de arduo trabajo, desde las diferentes asambleas de todo el país, desde las ONG, incluso los medios de comunicación, porque en ese caso sí se hicieron eco, el tema de glaciares estuvo colocado en la agenda pública de los medios nacionales incluso, y se consiguió a fines del año pasado, luego de 2 años, la reaprobación de esa ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar. Una ley, que es la 26.639, que conserva el mismo espíritu que la ley vetada, sorteando las trampas que hubieron en el intermedio, que se intentaron poner leyes tramposas que conservaran el mismo título que la ley vetada, pero que achicaban lo que había que tutelar, es decir, quitaban, por ejemplo, el ambiente periglaciar, que es un ambiente donde tantas megamineras y petroleras se instalan. Entonces, bueno, haber logrado, luego de 2 años, con el arduo trabajo, con el fuerte lobby minero que hubo en el intermedio para lavarles la cabeza a los senadores y diputados que habían aprobado en su momento en el 2008 la ley para que ahora se dieran vuelta y no la aprobaran, hubo que hacer un arduo trabajo, ir oficina por oficina explicando cuáles eran las diferencias de una ley que estaba siendo sugerida y cuáles eran las verdaderas necesidades, ¿no? Porque había que aprobar una ley igual a la vetada, que conservara el mismo espíritu y no una que recortara la demanda. Mariela, y discúlpame que te interrumpa, pero luego de toda esta pelea que hicieron y que logró, en definitiva, aprobarse esta ley, hoy, ¿por qué la Barrick está violando en estos momentos la aplicación de esa ley? Ese es el problema, eso es lo que queríamos colocar, que hace 9 meses está nuevamente aplicada, ahora no hay un veto, pero lo que estamos denunciando desde Conciencia Solidaria es que hay un veto encubierto. No asistimos a un veto oficial, pero sí a un veto encubierto. ¿Pero por qué, Mariela? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dinero, la ley ordena que se realicen inventarios de todas las zonas glaciares y periglaciares. Sí. Y esto, por un lado, estamos atrasados porque se decía que tenía que hacer 180 días luego de sancionada la ley. Esto sería en marzo y todavía no se hizo ningún inventario. Es decir, lo primero que hay que decir, hay una deuda, una morosidad porque no se hizo un inventario. Exactamente. Bien, ¿qué más? No se comenzó con la realización de los inventarios. Por otro lado, el organismo de aplicación de la presente esta ley es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Uh-huh. ¿Y qué hizo el señor Mussi? Le entregó 3.400.000 pesos a la Fundación Innovate para que colabore con el primer año de ejecución del inventario de glaciares. ¿Y quién es la Fundación Innovate? ¿Quién? Una fundación que fue creada más o menos en los 90 por el CONICET, pero que hoy en día es totalmente cuestionada incluso por miembros del CONICET, porque firmó acuerdos de cooperación con distintas entidades públicas y privadas, entre las que se destaca Barrick Exploraciones Argentina. ¡Ah, muy bien! ¡Buenísimo eso! ¡Qué puntería tuvieron, eh! Así que al decir de el diputado Bonazo, lo hemos escuchado decir en alguna nota, sí, claro. Dice, es como darle al zorro a contar las gallinas al gallinero. Cuidar el gallinero, claro. Pero bueno, a ver, vos dijiste la pasada. Juan José Mussi se llama. Es el actual secretario de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Nación. Es un tipo que fue ministro de Salud de la provincia y tiene causas abiertas y pendientes con la justicia, con el Tribunal de Cuentas de la provincia, justamente por haber manejado fondos públicos de una manera cuando menos desprolija. Viene de ser intendente de Berazategui, donde, si querés esto, me tocó investigarlo muchas veces y por eso lo digo, donde prometió y se cansó de prometer la construcción de un caño emisario para tratar de que todas las deposiciones, digamos, cloacales de toda el área metropolitana que desaguan en Berazategui no vayan a parar a pocos kilómetros de la costa, sino muchísimo más adentro. Nunca terminó por cumplir esa promesa. O sea que es un tipo que ya viene con antecedentes largos en la materia de incumplimientos y de irregularidades. Sí, que asumió la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ni más ni menos, diciendo, porque lo dijo él mismo, que iba a aprender sobre la materia porque no era su especialidad, que su especialidad era salud, que bueno, con los baches que están mencionando, ¿no? Con lo mal que estamos en salud en Argentina. Pero miren ustedes qué locura, ¿no? Cómo una presidenta de la Nación designa a una persona para una secretaría tan importante como es la de ambiente en este momento, donde estamos en una crisis completa en cuanto a lo ambiental, en cuanto a la emergencia hídrica. ¿Cómo colocan a una persona que él mismo dice que no tiene mucho saber sobre la materia? Y lo que sí vemos que tiene, además, es gran connivencia político-empresarial con las empresas justamente más contaminantes que hay, como las megamineras, ¿no? Porque ¿por qué la Secretaría de Ambiente, que es el organismo de aplicación de la Ley de Glaciares, le da el dinero a la Fundación Innovate, si el que tiene que hacer el inventario de glaciares es el IANIGLIA, que es el Instituto Argentino de Niglología y Glaciología? Claro. O sea, hay un ente público para hacerlo y se lo da una fundación que, entre otras cosas, recibe aportes de las empresas a las que debería regular, controlar la Secretaría. Es increíble. Claro, pero empresas terribles. No solo estamos hablando de que le hizo asesorías, o sea, que tenía como cliente a la Barrick, sino que también, si ustedes ingresan a la página web de Innovate, van a poder ver todos sus clientes, pero se destaca, por ejemplo, otras que son totalmente cuestionadas por su desempeño ambiental, como Danone, Monsanto, Total Austral, YPF Repsol, Petrobras. Todas seguramente están en la lista que mi amigo Carlos Delfrade prolijamente confecciona todos los años de las empresas que más facturaron a lo largo del último año, ¿no? De eso no me cabe ninguna duda. que son las empresas que siempre ganan en la Argentina a la hora del reparto, ¿no? De la riqueza en la Argentina. A costa de la externalidad negativa, como se dice hablando de estos temas, que la paga a la gente y el medio ambiente, ¿no? Uh-huh, claramente. Bueno, realmente muy interesante, y sobre todo este último dato que nos gustaría darle toda la difusión posible, y en todo caso que me acerques a algún documento o algún comunicado para poder subirlo, claro, a nuestra página web y darle muchísima manija, ¿no? Este dato de cómo se distribuyó el pago y la contratación de estas consultoras. Mariela, una bueno, cosa más. Bueno, les vamos a mandar y tenemos, sí, ahora escucho sí. tu pregunta, y también queríamos aportar algo más porque esta no es la única interferencia que está sufriendo la aplicación, ¿eh? ¿Cuál es así la otra? Está también el problema de que esta ley, que justamente es de presupuesto mínimo, por ende se tiene que aplicar en todo el territorio nacional, como mínimo esta protección, se pueden dictar reglas complementarias, pero que tengan como mínimo esta base, no está siendo aplicada en la provincia de San Juan, como si San Juan no fuera Argentina, ¿no? ¿Y por qué no se aplica ahí? Porque han pedido, a través de medidas cautelares, las empresas mineras y trabajadores mineros, y también el propio Gioja, el propio gobernador, que no se aplique la ley, que se suspendan los artículos más importantes de la ley. De esta manera, en este momento, la Corte Suprema declaró de competencia tres causas que estamos mencionando, ¿no?, que cuestionan la ley de glaciares, que justamente cuestionan la constitucionalidad de la ley, por ejemplo, por la minera Pascualama, ¿sí? Y ahora la Corte Suprema se constituyó en tribunal único y no intervendrá ningún otro de menor jerarquía. Así que estamos atentos a ver qué hace la Corte Suprema con estos amparos presentados por la Barrica Exploraciones Argentina, por Minera Argentina Gold, por la Asociación Obrera Minera. Porque, por ejemplo, a una asociación llamada UCI, que ha querido presentar un tercero interesado para poder tener injerencia en estos expedientes, la Corte Suprema no le aceptó ese tercer interesado. Uh-huh. Así que, bueno, estamos muy en alerta con este tema, porque no puede ser que una provincia que tiene un gobernador completamente prominero, que está violando los derechos humanos, el derecho al agua, ¿no?, a través de la mega minería, tenga más poder a través de algún amparo presentado que una ley de corte nacional. Claro. Sin dudas. No, lo que te quería comentar, si tenés algún tipo de información sobre cómo hoy los sanjuaninos están viviendo esta especie de estado de excepción con respecto a la aplicabilidad de la ley de protección de los glaciares. Porque allí en San Juan es muy poderoso el cerco mediático, el cerco del gobierno, que por supuesto están todos enrolados en la lucha por ganar dinero a través de la contaminación que produce la Barrick. ¿Tenés una idea cómo estas denuncias le están llegando al pueblo de San Juan? Sí, el pueblo de San Juan está cada vez más levantado. Esa es una realidad a nivel nacional. Lo vemos también en Catamarca, en Andalgalá, que siguen caminando hace 2 años todos los sábados alrededor de la plaza central del pueblo, y de esa manera están impidiendo que se instale Agua Rica, una mina que sería 2 o 3 veces más grande que la Lumbrera. Sí, y esto lo siguen sosteniendo a pesar de la represión que sufrieron el 15 de febrero del 2010. Incluso hace poquito también le pegaron. Sí, esto se sigue repitiendo, uh-huh, ¿no? Se ve una modalidad de repetición en los diferentes países del mundo donde hay megaminería a cielo abierto todavía sin prohibirse, que es que los pueblos cada vez están más levantados y unidos en asambleas con la firme claridad asentada en sus conciencias a partir de la experiencia, ¿no? Porque en Catamarca pueden frenar a Agua Rica con tanta convicción porque hace 13 años que padecen a Minera La Lumbrera, que ya les incrementó 800% a los casos de cáncer, o porque les quitó el agua de Bisbí, donde había cientos de pobladores y ahora queda uno solo, porque se tuvieron que ir por la contaminación. O sea que están hablando en base a la experiencia vivida, en base a la desolación, y de ahí surge una convicción muy fuerte, ¿no? Y el pulimento de los caracteres, incluso de las personalidades, que trascienden diferentes cosas separatistas, como por ejemplo lo partidario, y se unen en asambleas apartidarias para luchar por un objetivo único, que es la defensa de la vida. Uh-huh. Y cuando el objetivo es tan firme, y es tan loable, y es tan, por decirlo de alguna manera, así puro, es muy difícil que se rompa la unión que se genera entre las conciencias de las personas. Entonces, todos los intereses, todas las fuertes presiones que se hacen teniendo millones y millones de dólares que las poblaciones no tienen, pero las empresas sí, todas esas presiones, todo ese lobby, todo ese cerco mediático, toda la responsabilidad social empresaria que entrega una ambulancia con el logo de la Lumbrera o que hace un curso de huerta orgánica, todo eso cae en bolsa en saco roto, porque la gente ya no se compra más esos espejitos de colores que tal vez hace 13 años, cuando venían a instalarse por primera vez, sí se lo compraban, porque al no conocerlos decían, bueno, me están diciendo que vienen por el progreso, que nos van a dar trabajo. Así que bueno, pero ahora la coyuntura es diferente, a lo largo de todo el territorio nacional, y por eso creemos que desde Capital es como que hay que hacer un fuerte Perfecto, me parece perfecto, ¿no? eso es lo que hay que hacer. Mandanos, por favor, ese material que nos interesa mucho, lo vamos a subir a nuestra página web. Mariela Silvestén, coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria, gracias por este contacto con nuestro programa. Gracias a ustedes. Un beso grande. Invitamos a los oyentes a la página para seguirse informando y colaborar. Pueden firmar, pueden ayudarnos de muchas maneras. Muchísimas gracias, un beso grande. Hasta luego. 4535-5900 y 4535-5999. Lo mataron, era un defensor. Maná, cuando los ángeles lloran. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. 2 minutos para las 9 de la mañana. Estaba leyendo acá una carta muy, muy sentida que escribió un compañero trabajador estatal. Se llama Hugo Bellón, y es una carta en donde expresa un reclamo muy sentido de los trabajadores. A ver, el primer tipo que vos ves cuando llegás a la Argentina en un avión, el primer tipo que vos ves es un trabajador de ATE. Claro. Porque cuando vos, el primer contacto que vos tomás cuando pisás solo argentino en el Ezeiza es con un trabajador de ATE que está en la oficina de migraciones, que está allí en el, ni siquiera es una oficina, es como una especie de box donde vos pasás, entregás el pasaporte. Ese compañero o compañera, ese es un trabajador de ATE. Y hay una reivindicación que ellos vienen solicitando y reclamando desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con un tema no solo salarial, sino de derechos laborales y de dignidad. Recién nos contaba el compañero de cuestiones que quiero compartir con ustedes, porque me parece que forman parte de este doble discurso, ¿no? De un Estado que precariza a sus laburantes y que por otro lado te vende un discurso desde el gobierno, desde sus referentes políticos, de defensa del salario y de defensa de las condiciones de los trabajadores, las condiciones laborales de los trabajadores. Se llama Hugo Bellón, decía el compañero. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿cómo estás? Sí, soy el delegado general adjunto. Uh-huh. Y además soy inspector del aeropuerto de Ezeiza. ¿Cuántos trabajadores hay ahí en Ezeiza? En Ezeiza tenés aproximadamente entre las dos guardias, porque el régimen que nosotros tenemos laboral es un día sí, un día no, los 365 días del año. Uh-huh. Sin importar feriados ni fines de semana. Qué curioso eso, un régimen sí, extraño, ¿no? Se trabaja así desde siempre. Desde que ATE ingresó a este sector, se pudo lograr bajar la cantidad de horas en forma significativa, porque dos guardias, está hablando de 12 horas el turno. No, antes trabajábamos hasta 20 horas cada turno, en cada guardia. Hoy, después de mucho tiempo de reclamos, de juntarnos con los compañeros, de crear conciencia, se pudo lograr un horario fijo de 10 horas. Porque antes sabías cuándo entrabas, pero no cuándo te ibas. Hoy sí, hoy tenemos un horario fijo de 10 horas, salvo, bueno, una catástrofe en el aeropuerto que pueda dar lugar a que uno se tenga que quedar, porque es un lugar que así lo marca, pero uh-huh, normalmente son 10 horas. Eso, bueno, más o menos se pudo, ya te digo, conseguir creando conciencia con los compañeros. ¿Cuántos compañeros trabajan? Y aproximadamente, antes de este conflicto, lo normal era 125, 130 compañeros en cada guardia, entre supervisores e inspectores. Por ahí un poquito más, depende las licencias y los movimientos que hay entre un sector y otro. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que están reclamando en este momento, Hugo? En este momento el reclamo es el mismo que hace 4 años cuando llegó esta gestión. Hay un problema de base, que es el adicional que cobran los trabajadores que realizan esta función. Este adicional se llama SIM. Y este adicional está en negro, por más que nos dicen que no, que está en blanco porque nos pagan con recibo, no tiene aportes previsionales, y lo que hace es que cuando vos te enfermás, lo dejás de cobrar automáticamente. Entonces vos venís percibiendo una remuneración normal y habitual a través del tiempo, y de repente tenés la mala suerte, como cualquier persona, de tener una enfermedad, de tener una operación, y te ves privado de tus ingresos. Uh-huh. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un adicional que es porcentualmente para los salarios? 60% de tu ingreso. El adicional, cuando empezó este conflicto, estaba en 3.350 pesos. Es el adicional. Históricamente, ese adicional siempre fue mucho más. Se desvalorizó en el tiempo por estar en negro. Antes un empleado de migraciones cobraba más que un empleado de aduana. De hecho, la tasa migratoria se divide entre migraciones y aduana, un 70% para migraciones y un 30% para aduana. Uh-huh. Bueno, en el tiempo, ese adicional se fue desvalorizando, y empezaron los aumentos cuando ATE ingresó al aeropuerto. Tuvieron casi 10 años sin aumento de ese adicional. Estuvo clavado en 1.900 pesos. Después, bueno, a través de reclamos, a través de hablar con los funcionarios, este funcionario, bueno, también entendió que había que modificar eso, porque había quedado totalmente desactualizado, y también de acuerdo a la responsabilidad que tiene un trabajador haciendo este tipo de trabajo, porque vos te equivocás y no es lo mismo equivocarse en una oficina que equivocarse ahí, porque ahí tenés una causa penal en el momento. Vos se te puede ir un menor, se te puede ir una captura, vos sos responsable y estás dando fe de que esa persona que entra o que sale está en condiciones de hacerlo, ya sea por lo que dice el sistema informático, por lo que dice su documentación. Bueno, durante mucho tiempo vinimos haciendo reclamos. Yo dije antes de venir para acá, que no podía dormir, estaba revisando entre los papeles y encontraba desde el 2008, desde que asumió esta gestión, los mismos reclamos, un mes tras otro. Bueno, después de crear conciencia con los compañeros, se fueron haciendo asambleas en el aeropuerto, que eso era algo histórico ya, jamás se había hecho asamblea en el aeropuerto. Llegamos a hacer 25 asambleas seguidas, más o menos, 25, 24. Cuando estábamos por tomar la medida de fuerza, porque ya estaban agotadas todo tipo de diálogo con el director nacional, después de que nosotros habíamos ofrecido llevar compañeros para que él también les planteara personalmente la cuestión de cómo se podía hacer para solucionar este tema, en vez de encontrar una solución, se los trató mal a los compañeros, se les dijo, bueno, nadie los obliga a ser inspectores, si no quieren déjenlos ellos. Bueno, esto produjo un malestar entre los compañeros y se decidió, entre una asamblea conjunta de las dos guardias, tomar una medida de fuerza de 2 horas, un sábado y un domingo. Automáticamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Es un área muy sensible. Ustedes tienen ahí por primera vez en la historia. ¿Ustedes de quién dependen? Nosotros, Migración Interiores, es un organismo autárquico, pero depende del Ministerio de Interior. Ministerio de Interior. Sí. Cuando dictan la conciliación obligatoria, nosotros la verdad la acatamos y pensamos que íbamos a encontrar una solución. Por ahí fuimos un poco ingenuos, pensando que en el Ministerio de Trabajo nos iban a decir, no, claro, la verdad que estas son cosas, claro, que hay que solucionarlas. Y desgraciadamente las dos reuniones de conciliación obligatoria a lo único que nos llevaron a decir, bueno, hay que esperar a las paritarias. Como si la paritaria se fuera a tratar un tema que era puntual del, claro, organismo, de un... la verdad nos mentían en la cara. Y nosotros se lo expresamos, vamos a tratar de encontrar una solución, no queremos llegar a un conflicto, sabemos que el lugar, como decían ustedes, es sensible, se va a mediatizar bastante. Tampoco esperábamos lo que iba a hacer este funcionario. Pero en la última reunión de conciliación obligatoria tuvo una frase, la verdad, poco feliz, en la que nos dijo... Menciónalo, con nombre y apellido. Martín Arias Duval. En la que nos dijo, bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo me banqué 33.000 monos con un fierro en la cintura, ¿cómo no me voy a bancar a trabajadores estatales? Eso lo dijo en alusión a que él había estado de segundo de Arlañán en la Policía Federal... Y que se había bancado la purga de la policía. De la bonaerense, sí, perdón. Sí. La verdad, una frase poco feliz. Y la verdad, nosotros siempre dijimos que poníamos como punto de partida el diálogo, pero el diálogo serio que sirva para las dos partes, ¿no? El diálogo sordo de un funcionario que dice, bueno, hacemos esto, y si no te gusta, ya está. Nosotros tenemos derecho como trabajador y queremos hacerlos valer. Uh-huh. También sabemos que hay tiempos, pero hace 4 años que venimos reclamando. Y antes de que viniera este funcionario, mucho tiempo atrás. Entonces, me parece que todo tiene un límite. Y tenemos compañeros que se enferman y lo dejan de cobrar, y eso la verdad que es algo que uno ya no puede mirar para el costado. Bueno, después de todo esto, de la conciliación obligatoria, que no hubo resultados, se decidió tomar una medida de fuerza. Se iba a hacer el día 26 a nivel nacional, había un plenario nacional de delegados también que habían participado, y se decidió hacer un adelanto de estas medidas en el aeropuerto de Ezeiza como para mediatizar el conflicto y que los compañeros del interior también tomaran un poco más de fuerza en los lugares donde todavía no había llegado. Este adelanto de la medida de fuerza se votó también en asamblea, lo votaron los compañeros de Ezeiza, que eran los que habían empezado estos reclamos, y se denunció al Ministerio de Trabajo, como se tiene que hacer, todo. Bueno, a partir de ahí, obviamente, el conflicto se mediatizó, y este funcionario no tuvo mejor idea que, en vez de tratar de solucionar un reclamo de los trabajadores, sacarlos de su puesto de trabajo como castigo, modificándole las condiciones laborales y salariales. Diciendo, argumentando, la verdad, que un montón de cosas que son mentiras, falsas, diciendo que Migraciones es un servicio esencial, citando la ley y el artículo, y en el mismo lugar diciendo que el servicio esencial es el control de tráfico aéreo, porque los servicios esenciales son taxativos, son esos, no hay otro, salvo que lo dicte el Ministerio de Trabajo. Bueno, el control migratorio no es servicio esencial. De hecho, también estuvieron los compañeros que no se adhirieron a la medida y siguieron trabajando. Bueno, pero este señor hizo así: vamos a solucionar el tema, no hay más conflicto. Sacamos a los trabajadores del sector, en todos los otros pasos ponemos gendarmería al lado del trabajador o prefectura para decirle, bueno, vos haces el paro y te levantás y se siente un gendarme o se siente la prefectura. Esto obviamente llevó mucho miedo a los compañeros, más sabiendo que había 64 ya sacados de su puesto de trabajo. Los gendarmes y los prefectos son como la Liga Patriótica de estos tiempos, te digo, pero porque lo están haciendo en todos lados. Ponen gendarme y prefecto donde un trabajador no cumple con su tarea, te ponen un gendarme y un prefecto. Falta que el próximo director de la gendarmería sea Manuel Carles y estamos completos. Es increíble. Pobres, son compañeros, son trabajadores y todo, pero lo ponen en una tarea. Qué deplorable, ¿eh? ¿Y esto ocurrió en algún momento que se vieron obligados a...? Yo hablé con compañeros del interior, después de que se había separado de sus puestos a los trabajadores de Ezeiza. La verdad, estaban con mucho miedo. Y esto fue el día 18 de mayo, que se tomó la primera medida en el aeropuerto. El 20, cuando fuimos a tomar servicio, teníamos un cordón policial de la PSA, que la verdad nos trataron como delincuentes, nos sacaban las credenciales, a ver, ¿estás en la lista? ¿No estás en la lista? Los compañeros ni siquiera pudieron entrar a buscar sus pertenencias. La verdad es que algo totalmente ilógico. No vamos a exagerar, pero es una imagen típica de la dictadura. Sí, claro, claro. Que te venga el cordón policial, bueno, fuerza de seguridad... Bueno, sacarte... Sí, como si fuéramos delincuentes. Lo único que habíamos hecho era un reclamo que estaba avisado hacía meses. Bueno, pero es algo muy fuerte eso, la verdad, que es para filmarlo y mostrarlo. Hay algunas filmaciones de los días posteriores, ¿no? Del día de que nos sacaban las credenciales, pero de los días posteriores, sí, cuando hicimos los reclamos, cuerpo de choque, todo, como si alguna vez hubiéramos hecho, no sé, algún acto vandálico. Yo me acuerdo de cosas así, pero en cosas muy excepcionales. El Swift, por ejemplo, una empresa poderosísima, con una historia vastísima. Más hoy, que se cumple un aniversario del asesinato de Bordavere, porque detrás de ese asesinato estaban los intereses del Swift. El Swift, en algún momento, para un conflicto de trabajadores, 80 laburantes al que había despedido, hizo ocupar la fábrica por Gendarmería Nacional. Claro. Para que Gendarmería Nacional no dejara entrar a los trabajadores. Es decir, son postales muy gruesas que están mostrando un poder que se cree impune, pero creo que hemos aprendido algo. Es muy fuerte que la Policía de Seguridad Aeronáutica, eso es aeroportuaria, sí. Aeroportuaria, sí. Te haya pedido el no ingresar, el te haya impedido ingresar. Sí, nos retiró las credenciales. Ellos ya tenían... ¿No está filmado eso? No está filmado, porque la verdad nosotros fuimos pensando que los rumores de que nos habían sacado de nuestros puestos de trabajo eran falsos, que era nada más que un aprete. Y cuando llegamos, nosotros no estábamos notificados, pero la policía ya tenía la lista de quién podía entrar y quién no. Ya teníamos los reemplazantes en nuestros puestos de trabajo, que eran compañeros a los que se había obligado en su gran mayoría, diciéndoles, o vas a reemplazar o te bajamos el contrato. y otros compañeros que lo hicieron por motus propio, viendo la posibilidad y viendo la posibilidad de quedar estable, viendo la posibilidad, posibilidad de decir, bueno, tengo una mejora salarial, con esto voy a sacar una ganancia, que esos son obviamente los compañeros de los que siempre ayudan, los compañeros de UPCN, fueron todos los delegados a sellar al aeropuerto. Qué gente muy amigable con los trabajadores. Que nunca querían ir al aeropuerto, siempre estaban en otros puestos de trabajo donde trabajaban menos horas, y ahora... Esto fue en mayo. A partir de ahí empezamos obviamente con los reclamos, se hizo una movida en la Richeri que fue mediática, el ministro salió a decir que esto era una movida de Pino Solanas. Randazzo, me parece que también desconociendo el conflicto o tratando de minimizarlo. Sí, ¿qué poder tiene Pino Solanas? Prende fuego los trenes, moviliza los... Mirá, es increíble. Yo en ese momento, que por suerte teníamos un acceso a los medios ahí en forma inmediata, se lo retrucamos y le dijimos, ministro, nosotros nos prestamos a debatir donde usted quiera, nos sentamos, le contamos el conflicto. Aparte, el ministro lo sabía porque yo personalmente le había entregado una nota hacía casi un año cuando él visitó Migraciones. Y... ¿Visitó que Migraciones en Ezeiza? Visitó Migraciones en sede central para inaugurar una obra de un edificio, sí. Y le entregué la nota con los mismos reclamos. Claro. O sea que el ministro lo sabía. Claro. Ahora, está bien, después su funcionario le puede decir cualquier cosa, él puede pensar que esto tiene que ver con Pino Solanas, pero en el tiempo esto se extendió y acá la realidad es que hay 63 compañeros que tienen una rebaja salarial de casi el 50%, uh-huh, que se le modificaron las condiciones de trabajo como castigo a haber participado de una medida, y lo peor de todo es que a todos se nos dice o te quedás tranquilo o a fin de año no se te renuevan los contratos, el rumor es ese, y lo más preocupante es que en el aeropuerto hoy está prestando servicio todo personal nuevo que no está calificado, porque entró de la calle, le hicieron hacer un curso de una semana y hoy está controlando la documentación, y la verdad, los compañeros no tienen la culpa, porque le ofrecieron un trabajo y lo tratan de hacer de la mejor forma posible. No están nombrados en el Estado y tienen un sello para dar fe de lo que están haciendo. Y el otro día una compañera que también participó del conflicto, por decir que esto no era un reclamo violento, que nada más era un reclamo de trabajadores, le dijeron, a ver, venga para sede central, entregue sus sellos, y en vez de 63, hoy ya somos 64 los compañeros. Por el solo hecho de decir, no, esto fue un reclamo legal de ATE. No, pero esto es una persecución como en los tiempos de la huelga de los talleres Bacena. No, es terrible lo que estás contando. Bueno, el día 26 de mayo nosotros intentamos llevar adelante la medida de fuerza que estaba votada, con el miedo de los compañeros y todo. Bueno, Migraciones, la verdad, parecía la sede central de prefectura. Estábamos totalmente rodeados. Los directores filmando a ver quién salía y quién no. Bueno, el milico este que maneja... prefectura, que maneja, sí, pareja prefectura también parece. La Dirección Nacional de Migraciones, uno de estos progres venido de la mano, supuestamente de los que limpiaron la policía bonaerense, se llama Martín Arias Duhal. Ese es el responsable político del organismo que trata, o maltrata, me parece que queda mejor. Persigue trabajadores, Mauro. Y persigue trabajadores. A los laburantes del Estado que están bajo su, en este caso, persigue bajo su laburantes cargo. Bajo la órbita de un gobierno que se dice nacional, popular, progresista. Uh-huh. Es una vergüenza. Yo por eso digo que si hubiera habido una filmación, es escandaloso, porque eso demuestra exactamente el límite del verso. ¿Cómo va a poner a una fuerza de seguridad nacional, en este caso, como prefectura, como fuerza de choque, como instrumento de supuesto diálogo con los trabajadores? Claro. Y después, muy triste lo que cuenta el compañero, una vez más, de los laburantes de UPCN que se ofrecen como crumiros. Sí, esos son los verdaderos carnerongos. Y ellos sacaron, la verdad, una tajada importante de este conflicto, porque acomodaron parientes, acomodaron... Lógico. No sé, gente que ellos tienen por ahí, militantes, sus mismos delegados, terminaron de supervisores. Tienen rápidos contactos políticos, son de moral distraída, entonces rápidamente se acomodan. A mí lo que más me preocupa es que, aparte de todo esto, también tenemos el caso de otros compañeros que dentro de la misma sede central también se les modificó el lugar de trabajo por el solo hecho de salir a bancar a estos compañeros desplazados. Bueno, eso es causal de despido. Que te modifiquen arbitrariamente. ¿Puedes sentirte despedido? Mirá, te dicen, si a vos te llama tu jefe y te dice, a ver, por favor, sentate. ¿Por qué escribiste esto en el Facebook? ¿Qué pensás de este gobierno? ¿Qué pensás del director? Y al otro día de estar en la medida de fuerza, te sacan de una oficina donde vos estarías, bueno, administrativo, y te mandan al archivo. Sí. La verdad que es preocupante. Y como es vos, persecución. Como vos decías, se hace en nombre de un gobierno nacional y popular. Yo, la verdad, nosotros estamos intentando por todos lados tratar de recuperar el diálogo, pues lo principal es que los compañeros puedan volver a sus puestos de trabajo. Pero cada vez que presentamos una nota, lo que nos dicen es, diríjase al funcionario tal, que el funcionario no tiene poder de decisión. Te dice, mira, yo esto no lo decido, esto lo decide el director nacional. Y así hace 2 meses. Claro. Y a partir del 1 de agosto, estos compañeros van a cobrar exactamente 2.400 pesos menos. Y encima con el miedo de que a fin de año no se les renueve el contrato. ¿Por qué? Por haber participado de una medida fuerte. De una medida... 64. 64 trabajadores de migraciones que en este caso tienen representación sindical de ATE. Hay algo más... más grave todavía. Hay una medida cautelar de la justicia, obviamente de la justicia, que dice que deja sin efecto las disposiciones dictadas por el director nacional, que se tiene que retrotraer todo el 18 de mayo, y obviamente el director no la cumple, estira los plazos para que los compañeros se sientan perjudicados económicamente. No sé si Hugo se queda o se va con nosotros como para decir en todo caso cómo sigue el conflicto. Bueno, durante esta semana lo que se va a hacer es tratar de buscar por todos los medios el diálogo de nuevo, porque hay compañeros, ya te digo, que están muy asustados, y otros a los que le ha entrado el versito ese de que los trabajadores que reclaman son violentos, porque esa es otra. Nosotros somos los violentos porque reclamamos. De hecho, hasta tenemos una denuncia penal que no nos podemos acercar a 400 metros de la casa del director nacional, del colegio de los hijos del director y del club de donde van los hijos. Nosotros somos los violentos. Ahora, los que no cumplen la justicia, los que te persiguen, los que te modifican las condiciones de trabajo y las condiciones salariales, y no cumplen con las leyes, encima... con el poder que les da el Estado para hacer eso, ellos no son los violentos. La verdad es algo bastante raro. Pero bueno, tratando de retomar el diálogo, pues hay 64 compañeros como mínimo en el medio de todo esto que tienen que volver a tener sus puestos de trabajo y sus ingresos normales y habituales. Durante esta semana vamos a tratar de ver de todas las formas posibles de cómo recuperar el diálogo. Hay compañeros que están intentando hacer algunas medidas de juntarse, de tratar de hablar, y bueno, y después veremos, pero lo que sí queremos es que este señor se siente seriamente a dialogar con los trabajadores. Si él piensa que no quiere dialogar con los delegados porque la verdad tiene un problema personal, bueno, no es importante, mientras haya una solución, que dialogue con el que sea, pero claro, que no lo dilate más, y que aparte lo más importante, que cumpla con la justicia. Hugo Bellón, delegado adjunto de ATE en Migraciones, gracias por venirte hasta acá. No, gracias a ustedes, y bueno, lo que necesiten... A disposición también nosotros para cualquier cosa que haya que difundir. Muchas gracias. 4535-5900 y 4535-5999 son nuestras dos vías de comunicación sobre la hora. Es nuestro, ¿cómo se llama? Facebook. Esto. Sí, señor. Nuestro Facebook, tenemos Twitter, SLH Radio, Oh, estamos conectados con el mundo. No tengo ni la menor idea cómo se maneja. Y tenemos música. Vamos. Adelante. Y nunca nadie te hizo tan mal como yo, cuando creí hacerte el bien. Nunca nadie te hizo tan mal como yo, cuando creí hacerte el bien. Tenernos fue una bomba que en las manos explotó, quedamos al descubierto. Es querer, no es amor. Se cae el capitalismo por falta de corazón. Para amar hay que saber lo que el otro necesitó. El otro necesito para amar, hay que saber que querer no es amor. Tener no es amor. Para amar hay que saber que querer no es amor. Se cae, el capitalismo se cae. Se cae, el capitalismo se cae. Cae, dice el pelado Cordera desde su nuevo disco. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez. 7:22. 7:22 aproximadamente. Los rayos del sol comienzan a despuntar. Apenas, apenas mirando hacia el fondo, por la calle Lavalle, uno hacia el río, veía algún destello lumínico, colorado, de un sol que aparecía. Llegábamos, cansinos, pero con el entusiasmo de siempre, a hacer el programa. Alejandro, Weber, Ariel, con los ojos casi cerrados, sí, dormido. Sí. Ariel, que viene siempre a hacer que atiende los teléfonos, y yo que venía arrastrándome a intentar mostrarme como el conductor de esta vergüenza nacional. Y veníamos así comentando acá abajo, y de pronto, delante nuestro, un automóvil que se estaciona justo frente a la puerta de la Broadcasting. Justo frente. Broadcasting. Un vehículo de color blanco, chapa patente BNP074, tomo nota, marca Volkswagen Gol, ¿sí? Color blanco. ¿Y los vidrios? Polarizados, polarizado total, oscuro. O sea, cuando digo polarizado total es casi casi un muro negro, no se ve nada. De 20 metros no se veía nada. Nada, adentro, nada. Es raro que ahora se estacione un auto ahí. Yo, lo primero que nos miramos con Alejandro y pensamos, nos vienen a apretar. De caño nos afanan o alguien que quiere, se quiere meter en la radio, nos intrusa en el estudio. Vienen las sordas de Biondini. No, algo pasaba, algo pasaba. El Frente para la Victoria nos manda sus esbirros. Aparece Arias Duval. Arias Duval, claro, manda a la gente. Apretar. La prefectura. De pronto se abre la puerta. Y ahí se revela el misterio. Y ahí dijimos nosotros, estábamos como a 15, 20 metros todavía, dijimos, uy, guarda, guarda, guarda. Y de pronto, ay. ¿Quién se baja de la puerta? Ay. Ella. Calzas negras. Ay. Botas con taco, aguja. Ay. Tal, boludo. Y una mirada lasciva. ¿A comerla? Claro, cuando vimos eso, Alejandro y yo nos miramos. Ariel no, porque Ariel es un inocente, es una criatura. Alejandro y yo nos miramos y dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Quién es esta? Y Ale, que tiene mejor vista que yo, sobre todo porque no tenía los lentes puestos, dice, es Natalia. ¿Cómo Natalia? Sí, Natalia. Y entonces le gritamos, ¡eh! ¡Eh! Se escuchó un grito en la noche. Gutural. Una cosa que salió de la tripa. ¡Eh! Y vimos cómo el gol pone primera, arranca rápidamente. Y Natalia, como sorprendida. En una situación harto confusa. No, pero aparte yo estoy pensando en cómo le quedó el corazón a usted, Mauro. Yo tenía corazón roto, con agujerito hecho pedazo. Digo, este, nuestro lugar, nuestro nidito de amor. Yo te dije siempre, fuera de la radio todo, dentro bueno, de la radio nada. Pero estábamos fuera de la radio, bueno, yo me cansé de esperarlo. Pero no podés hacerme esto, vos no podés llegar a nuestro lecho de amor. Y la fruición con que trataba de empujar la puerta para entrar, que y hacerse la desentendida del grito. No podés llegar a nuestro lecho de amor embadurnada de sexo de otro hombre. ¿Qué me dice? ¿Qué está hablando? Estaban desayunando en Habana ustedes. Pero mire, usted no sabe lo que estábamos haciendo. Explíquelo, ya mismo. No voy a explicar. Tiene 30 segundos. No hablo de mi vida privada. No. Yo creí que iba a decir nos estamos conociendo. No, igualmente Mauro sabe que mi corazón está con usted. Sí, pero yo quería algo más que el corazón. Bueno, pero usted es un cavernícola. Sí. Lo repito. Y sí. Duerme. Descansa. No sé. No hace nada, Mauro. Usted dice que yo me quedo muy lento. Es muy lento. Yo me cansé de esperarlo. Sí, bueno, me apuran, mira, me apuran. Es increíble. Acá dentro del estudio hasta se dan ese lujo. Casi te diría que lo que te dijo Natalia fue que esto fue todo provocado ante su indolencia. Seguramente. Mucha indolencia. Seguramente, sí. Una decepción, de todos modos. Mi corazón. Sin embargo, lo vi afectado. Sí. Igual yo le quiero agradecer por haber contado con lujo de detalles todo lo que pasó hoy a la mañana. Porque como no sé si lo voy a volver a ver, por lo menos ya tengo la patente. Pero es la patente en sí, la verdad que no sé. El sábado que viene baja él del gol blanco. Claro. Bueno, pero muchas gracias por hacerlo público. Me encantó. La estoy pasando muy bien. Es un gran momento de su vida. Sería bueno tener una cámara de televisión para ver los colores de la cara de Palme. La bandera de Independiente. No, es porque hace mucho calor acá dentro. Solamente por hay calor humano. Bueno, señorita, adelante. Tenemos muchos mensajes. Después de que se tropezaba y se chocaba las cosas, venía medio... No, bueno, pero eso es porque ya es natural en mí que soy una persona que soy demasiado torpe. Es un cachorro de ovejero alemán. Y más si duermo poco, peor. Se me basta, Valerio, basta. Pero uno puede dormir poco por muchas cosas. Por muchas razones. ¿Te quedaron las piernitas temblequeando así? No, en absoluto. No. Norberto el Ruso de Barraca llamó. ¿A dónde llamó? Dice, llamó al 4535-5900. Ahí atienden los productores del programa. Si no, si quiere dejar un mensaje en el contestador 4535-5999. Ajá. Ahora sí. Norberto de Barracas el miércoles 27 a las 12 horas. Va a haber una movilización de discapacitados hacia la Casa de Gobierno bajo el lema Macri gobierna contra las personas con discapacidad. Ajá. Y reclamando para que no trasladen el Hospital María Ferrer. Sergio de Berazategui, la explotación minera... Vamos a recordar, ¿cuándo va a ser la movilización? Va a ser el miércoles 27 a las 12 horas. Una movilización de discapacitados que va a ir hasta la Casa de Gobierno. La Jefatura de Gobierno porteño. ¿Sí? Bien. Sí, Bolívar bajo el lema Macri gobierna contra las personas con discapacidad. Esta semana participé de una movilización de una organización también para personas con discapacidad en Rosario que hizo una recorrida por el centro para hacernos ver lo que significaba todas las barreras. En silla de ruedas. En silla de ruedas. Claro, realmente fue impresionante. Fue impresionante porque ahí te das cuenta cómo la ciudad o las ciudades no piensan en las personas con discapacidad. Y estamos hablando de un altísimo porcentaje. Sergio de Berazategui, la explotación minera a cielo abierto sería la causa de los terremotos en la cordillera. Bueno, Sergio tiró una teoría que estaría bueno de explorarla, ¿eh? Me gustaría tener algún dato más. Si podés subir algún material a internet o enviarnos algo a nuestro Facebook, a nuestro muro de Facebook, estaría bueno poder ampliar un poco sobre esta cuestión. Javier de Mataderos, escuchándolos a Carlos y a Mauro, se da la teoría de Baglini. ¿La conocen? Sí, sí, claro, claro. ¿Quién fue este que dijo esto? Javier de Mataderos. Ah, el amigo Javier. Sí. El amigo Javier, siempre atento, Javier. La teoría, pero espera, no lo dejemos en asco. La teoría de Baglini es que cuanto más cerca del poder, más lejos de la gente, o más lejos de tus ideales. Vos sabés que yo me encanta discutir estos temas. Yo sí tengo como una... Porque yo en realidad nunca tuve, ni creo que tenga jamás aspiraciones a ocupar ningún cargo público. Tal vez que el día que me toque decidiré hacerlo o no, pero hoy por hoy no lo veo en el horizonte. Y pensaba esto, ¿no? Si uno opina más suelto cuando no tiene que tomar decisiones. Yo, la verdad, de un presidente que cuando asumió el 25 de marzo del año 2003, dijo algo que a mí me conmovió, que fue, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Me conmovió, yo no lo había votado aquí en ese momento. Y cuando dijo eso, fue la primera vez que sentí, dije, puta madre, me hubiera gustado echarle el voto a este tipo. Mirá lo que dijo. Me esperaba que esto fuese así. Es decir, que las convicciones estuviesen por encima de cualquier pragmatismo, de cualquier idea de, bueno, acomodemos la línea total. Digo que no hay que comprar dólares y compro dólares y tengo todos mis ahorros en dólares. Hay cosas que me parece que una persona que dice eso, y extiendo ese comentario a su esposa, que hoy es la presidenta, debería tener la responsabilidad de asumir frente a su electorado y frente a la nación, porque en definitiva ya no era el presidente de los que lo habían votado, sino de toda la Argentina, de cumplir con esa palabra. Y no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno es hacer justamente lo que sabés que tenés que hacer para que en la Argentina deje de haber pobres, por ejemplo. Para que en la Argentina la riqueza se distribuya de una manera mucho mejor de lo que se distribuye. O que no se persiga a trabajadores que hacen una medida de fuerza. Claro, que son las cosas que nosotros... A ver, nosotros no te vamos a pedir sofisticación. Vamos al bulto, vamos a lo importante. Che, pibe que no se mueran de hambre. Jubilado que tengan un haber digno. Mirá qué poco pide el pueblo, que seguramente en muchos casos lo ha votado. Y lo votará y lo seguirá votando. Pero no es mucho lo que pedimos. No se trata de esto de que, no, bueno, ustedes hablan porque no están en el poder. Tan difícil es darle de morfar a todos los pibes en un país que reparte y tira trigo para todos lados, reparte soja, reparte, se llenan de plata exportando comida que no tenemos para darle a los pibes de este país. Tan difícil con el superávit que hay, darle el 82% a los jubilados. Es tan difícil. ¿Qué es lo que quiebra? ¿Qué matriz de modelo económico se quiebra haciendo esto? Esto es lo que planteamos, Javi, no mucho más allá de estas cuestiones. Norma de Gerli, nadie se refiere a los jubilados. Tengo ganas de que alguien me represente y me respete. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Milka, de Quilmes. ¡Ay, qué rico el Milka! Sí. Oh, con almendras. ¡Uy, acarameladas! ¡Uy, me encanta, Mauro! No salimos y nos compramos un Milka. No necesitamos sexo. Si no, el chocolate alcanza. Como el alfajor que comimos la otra vez también. que es de chocolate, mousse de chocolate el adentro. El cachafaz de mousse de chocolate. Oh, el cachafaz es maravilloso. Es el nuevo. ¿Pero el de mousse de chocolate? No, ese no. Claro, es el nuevo que salió, que es el viejo Suyard. Exacto. Oh, se lo recomendamos. Adelante. Impresionante. Mejores para todos. Volvemos. Una campaña para hacer. Volvemos con Milka de Quilmes sobre De Narváez y su campaña de frases hechas. Eso lo hacen todos los políticos y desde hace mucho tiempo. Ajá. Alberto de San Cristóbal, la mujer que ocupa la presidencia es una oligarca. Hablan de un crecimiento del 80%, pero debe ser solo en corrupción. ¿Por qué le roban a los jubilados? Sacan plata del ANSES y después no le pueden dar el 82% móvil. Mario de Barracas, yo le digo a Cristina que si la CGT está reclamando un mínimo de 1.600 para todos los trabajadores... 2.600 es lo que 2.600 para todos los trabajadores, que sea así también para los jubilados. Sí, en sintonía con lo que el propio Hugo Yasky, curiosamente, dijo, bueno, sí, entre 2.400 y 2.800 más o menos andamos, dijo Hugo Yasky, el secretario general de la CTA intervenida, en este caso, por mandato de Carlos Tomada. Jorge de Barracas, el lunes Macri inaugura la pista de hielo en la Plaza Uruguay. Por 3 días de uso, el costo fue de 170.000 pesos. El Borda, 91 días sin gas. ¿Qué inaugura Macri? ¿Qué inaugura? Es una pista de patinaje sobre hielo ahí, al aire libre. En la Plaza Uruguay. ¿Cuál es la Plaza Uruguay? En la Plaza de Tribunales, creo. No, esa es la Plaza de la Valle. Al lado de Canal 7. Entre el Parque Thais y claro, Canal 7. Claro. Una pista de patinaje sobre hielo, mira, Carlos. Mira qué lindo, ahora quisiera tener la cámara de televisión para mostrar la cara del Frade. Sí, capaz no, que son en las piletas donde, porque ahí se iba a construir, usted sabe, hay un parque ahí justo frente a Canal 7. Capaz que es ahí, no sé, me arriesgo. Donde se iba a construir el monumento al descamisado. Iba a ser el monumento más impresionante que tuviese la Argentina. No recuerdo la altura, pero estaba todo hecho el diseño y todo. Por supuesto, estamos hablando del segundo gobierno de General Perón. Y estaba todo diseñado, las bases de ese monumento existen todavía y están justamente ahí, donde aparecen como unos grandes piles, ven unos grandes piletones. Iba a ser un monumento que iba a mirar hacia el Río de la Plata, como orientado hacia el Uruguay. Iba a tener la imagen de un descamisado, ¿no? De un trabajador, así se le referían a los trabajadores en la época del peronismo. Y bueno, debe ser ahí, capaz que en la base del monumento del descamisado. No es enfrente a Canal 7, sino lindante. Al lado. En los terrenos, claro. Es al lado hacia donde va la rosa esa de metal. Qué pedazo de metáfora. La realidad de los trabajadores congelada por el macrismo. Qué pedazo de metáfora. Mirando ahí el monumento que no existió jamás. Pero aparte el parangón que hace justamente Jorge Barraca, excelente, ¿no? Dato. Sin gas en el Borda desde hace 90 días. Pero se ve que a la gente de Buenos Aires no le interesa. ¿Le interesa la pista de hielo? Sí, es un buen... Estás medio Fito Páez, ¿no? No. ¿Te da un ataque de Fito Páez? No. No, yo siempre digo que hay que explicar, no hay que calificar. A mí me gusta explicar. Pero no le interesa a la gente de Buenos Aires que en el Borda no haya... Sí, o por lo menos hay toda una teoría sobre la utilización de los medios, de los servicios públicos que hace efectivamente el porteño. Teoría que está sustentada en datos estadísticos. Vos sabés que entre el 60 y el 70% de los usuarios de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires no son porteños. Exactamente. O sea que el porteño en general, en su gran mayoría, tiene coberturas de salud que no dependen del hospital público. Es la misma explicación que puede dar uno cuando, si se muere un chico de hambre en Avellaneda, pasó en Avellaneda, no te vas a sensibilizar. Pero totalmente. Entonces debe haber una explicación... Que allende la estadística, claro, sobre la utilización del servicio pero público. En serio, yo creo que Macri hace eso porque sabe que eso le interesa a la mayoría de los porteños, que obviamente lo votó, le refrendó el voto y lo va a votar más. Lo va a votar más. Pero yo tenía entendido que uno no gobierna solo para que lo voten. No. Digo, no, uno debería gobernar para... No es el caso de un presidente de un club de fútbol como Boca Juniors, en donde lo único que importa es ganar. Exacto. A Macri le importa ganar. Uh-huh. Es así, y mucha gente lo vota a Macri todavía porque fue el presidente más exitoso de la historia de Boca. No me cabe duda que es así. Sí. Ahora, ¿por qué no se le instala a la gente otra idea de lo que significa hacer política? Me parece que tiene que ser una preocupación que va mucho más allá de la calificación sobre lo que nos pueda despertar el voto a Macri. Ah. Y aparte, me parece que habla más de las falencias del resto que de las virtudes Macri, sin duda. Sí, sí, sin hay, duda, porque hay virtudes, una ausencia, la verdad, que... por lo menos de propuestas y demás. Sí, amén de un señalamiento que no quiero dejar de hacer sobre un episodio que de comprobarse judicialmente es gravísimo y que tiene que ver con la utilización de herramientas bastardas y sucias que el gobierno de Macri pudo haber utilizado en la campaña electoral, de la mano de una serie de encuestas telefónicas impulsadas desde las usinas que Jaime Durán Barba, ¿no?, el especialista en campañas políticas que asesora a Mauricio Macri, tiene ocultas en subterfugios a través de los cuales opera negativamente. A ver, Macri, yo sigo pensando, más allá de que lo vote el 47, el 48, el 60% de los porteños, ya no me importa la estadística, es lo peor que le puede pasar a la Ciudad de Buenos Aires. La reelección de Macri es lo peor que le puede pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Y lo digo desde un lugar ajeno al votante porteño. No soy porteño, soy porteño de nacimiento, pero no soy porteño actualmente. Pero no nace en un repollo, Macri. Es como decir que Hitler nació de un repollo. No nació de un repollo Hitler. Fue el pueblo alemán el que lo hizo fuerte a Hitler. Sí, sí, claramente. Y es el pueblo porteño el que lo hace fuerte a Macri. A mí me parece que es una cuestión que hay que analizar, que hay que pensar en profundidad. A mí me parece que lo que dice Alejandro sobre cómo se visibilizan las otras expectativas. Porque cuidado que también en Buenos Aires hubo dos grandes aparatos. Ah, claro. El aparato nacional del kirchnerismo y el aparato macrista. Entre esos dos aparatos me parece que no había muchas posibilidades. Mucha gente dice, frente a la prepotencia gubernamental, frente al verso, frente a la idea de que la política se había recuperado en la Argentina como una herramienta de darle sentido a la práctica de la vida de los pibes, sí, nos comenzamos a dar cuenta que no todos, que eso es una partecita de la sociedad. Uh-huh. Así que hay que empezar a hablar un poquito más con verdad, un poquito con más de humildad, porque si no me parece que el fenómeno de Macri puede cruzar la General Paz. Y tal vez se pueda ver con exactitud, sí, meridiana mañana. No lo quiero deprimir, pero el candidato que ustedes tienen en Santa Fe... ¿Qué te parece? Tiene toda la impronta del macrismo, ¿no? Y todo el aparato del macrismo. Del macrismo, del dualdismo y de Reutemann. Uh-huh. Sí, sí, algo que hace ya varios meses, ¿no? Pero, más allá de los aparatos, no votan solamente los aparatos. Vota el pueblo. Y a mí me llama mucho la atención esos votos. En una experiencia, la verdad que en esta cuestión de recorrer la provincia es hermoso, porque te encontrás con la gente, hablas mucho, escuchás, aprendés. Y una de las cosas más impresionantes me pasó en la ciudad de Las Rosas. Las Rosas está pegadita a otra ciudad industrial que se llama Las Parejas. Durante los años 90 tenían mucha vergüenza de echar a la gente. Entonces, cuando era de noche, los expulsaban a los empujones. A los despedidos, que habían sido además echados como perros de las fábricas, a los empujones los subían a los colectivos en la noche. La figura es perversa. Pero no fue hace 100 años. Esto fue hace 10 años atrás. No más de 10 años atrás. 2001, 2002. Esa gente votó mayoritariamente a Delcel. Todo ese departamento donde están estas ciudades, que es el departamento Belgrano, votó mayoritariamente a Delcel. ¿Por qué lo vota mayoritariamente a Delcel? Porque ellos dicen que están cansados de la vieja política que no le da respuesta a sus necesidades. Cuando vos le preguntás, pero vos crees que Delcel, como yo decía, yo lo dije un montón de veces, ¿vos crees que Delcel le va a mejorar la educación a tus hijos? No, ni lo espero. ¿Y entonces? Lo voto porque es distinto. No viene del mismo lugar. Así que me parece que hay que trabajar mucho sobre la idea de desplazar la cultura política que heredamos, porque no es verdad que está desplazada, y esta es otra de las mentiras que le hace mal a todo el campo popular, y estoy hablando del campo popular, del kirchnerismo. De que se había rescatado la militancia, se había rescatado la política, que ya era una verdad para todos. No, no es una verdad para todos. Como no hay milanesa para todos, como no hay fútbol para todos... Tampoco es una verdad para todos que la política ha sido rescatada como herramienta de una mejor vida existencial para todos. No es verdad. Por esa mentira que nos crearon, entre otras cosas, no vimos cómo el huevo de la serpiente sigue creciendo. Nos vamos al Facebook. Santiago Albaitero, se hace una pregunta a través de nuestra página de Facebook en Sobre la Hora. Martín Arias Duval, ¿tiene algo que ver con el capitán médico Alejandro Arias Duval que participó del robo de bebés durante la dictadura? Estaba procesado en la causa ESMA, pero murió hace 2 años. Mirá qué bueno. Estamos hablando de Martín Arias Duval, el director de Migraciones, a quien acaba de denunciar el compañero Huellón. Martín Arias Duval es el sobrino del capitán médico Alejandro Arias Duval. Es el sobrino. Uh-huh. Alejandro Arias Duval, que estaba procesado en la causa por apropiación de bebés, es el hermano del padre de Martín Arias Duval. Bueno, un buen dato aportado en este caso por uno de nuestros oyentes. Tenemos un par de líneas telefónicas. 4535-5900 o 4535-5999. Ahí nos pueden dejar su mensaje en el contestador. Nuestros oyentes son obedientes, ¿eh? Vieron que cuando el otro día dijimos no nos gustan los no contestadores. Nos gusta. Entonces van directamente a la vía directa, porque nosotros somos más partidarios. Primero tenemos un par de homúnculos ahí, hacemos laburar, si no se nos... Se adocenan ahí. Que laburen, viejo, para algo vienen. Homúnculo, qué linda frase. Linda el homúnculo. Palabra. Y segundo, nosotros tenemos, me parece, mucha más posibilidad de charlar cuando se produce este diálogo entre un productor, que es casi, bueno, iba a decir es casi un hijo nuestro. Uno es un hijo mío. Y ustedes, que cálidamente nos acercan sus ideas, sus mensajes y sus propuestas. Escuchamos un poco de música, ya volvemos. Salteñita de los valles, alto vuelo sin razón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, alesear de colibrí, a falla teñita linda. Te hagas la que no vi, a falla teñita linda. No te hagas la que no vi. A la vuelta, al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morote y de Machare, ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar. Ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta el aclarar. Si cuando vuelvo te siento como me haces zapatear, si cuando bailo te siento, como me haces zapatear. A la vuelta, Guara. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morote y de Machare, ya verás qué lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar. Un vino para don Horacio, carajo, salteñita de los valles, Horacio Guaraní. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben que, entre otras cosas, este programa tiene la intención de caminar la provincia de Buenos Aires junto a Víctor de Genaro, que es nuestro columnista, uno de los pilares sobre los que se sostiene este programa. Y a nosotros nos interesa no solo escucharlo a él, que en un ratito estará aquí con nosotros, sino también a quienes acompañan políticamente dentro de lo que es la Unidad Popular, el partido que ha creado Víctor de Genaro en la provincia de Buenos Aires, esta enorme experiencia electoral que seguramente transitarán y transitaremos los bonaerenses de aquí al 14 de agosto en primer término y luego hasta el 23 de octubre. Y por eso vamos a presentarles, en el tiempo que nos quede de aquí hasta estas fechas, a diferentes candidatos, candidatas, compañeros y compañeras que se postulan para cargos electivos en la provincia de Buenos Aires. En principio vamos a arrancar hoy con Rita Liempe. Ella es secretaria general de ATE en la localidad bonaerense de Lincoln. Es la secretaria regional de la CTA en la zona de Lincoln, General Pinto y Leandro N. Alem. Y es segunda candidata a diputada provincial por la cuarta sección electoral dentro de lo que es el Frente Amplio Progresista. Hola, Rita, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien me va. Bien, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. ¿Y por qué te va muy bien? Contame. Me va muy bien, primero porque estoy rodeada de compañeros que la verdad es un placer acompañar. Es un honor que me hayan elegido acompañar en este caso a Víctor con todo lo que representa Unidad Popular. Y después que cuando uno hace las cosas sinceramente y de corazón, lo que pequeño que hagas te causa placer. Entonces por eso me va muy bien. En este momento me encuentro en mi lugar de trabajo. Yo, entre otras cosas, soy enfermera. Trabajo en un hospital público. ¿En cuál? Y bueno, uno disfruta de las cosas que hace. ¿En cuál? ¿En qué hospital trabajas? En este momento estoy trabajando en el Hospital Regional de Junín. En el Hospital Regional de Junín. Y me imagino, me gusta empezar siempre por tu aldea, ¿no? Por el lugar de trabajo. ¿Qué necesidades tiene el Hospital de Junín? Bueno, en primer lugar, como enfermera tengo que decirte que las necesidades es de recurso humano, sobre todo en la parte de enfermería. Que ustedes son poquitas, son poquitas siempre. Exacto, en todos lados. Es una falencia que tenemos en el país y en Latinoamérica. De formar profesionales enfermeros. Uh-huh. Si bien hay un proyecto en estos últimos años, se han abierto varias carreras a nivel universitario, a nivel de tecnicaturas, que esto, digamos, es un paliativo importante para la falencia que veníamos arrastrando desde hace muchos años. Uh-huh. Te puedo hablar parcialmente de las necesidades del Hospital de Junín porque te cuento, yo hace un mes y medio que estoy trabajando acá. Anteriormente trabajé 16 años en el Hospital de Lincoln, que es un hospital municipal. Porque vos sos oriunda de Lincoln. Yo resido en Lincoln. Uh-huh. Pero tengo mis actividades laborales en Junín. Claro, ¿a cuántos kilómetros de distancia está Lincoln? Son 60 kilómetros. Ah, poquito. Claro, claro. Bueno, pero entonces háblame de Lincoln. Si vivís en Lincoln, me interesa mucho. Quiero conocer un poco más, y queremos que nuestros oyentes conozcan un poco más, cuáles son las necesidades de esta zona que integra la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Bien, mira, la zona nuestra es una zona, como la mayoría de la provincia de Buenos Aires, una zona agrícola ganadera. La localidad de Lincoln tiene alrededor de 50.000 habitantes, es una ciudad relativamente chica, pequeña. Las actividades que están ligadas a las tareas rurales. Y después, bueno, no hay demasiada fuente laboral en lo que tiene que ver con las industrias. La gente depende más que nada de lo que es la actividad rural, como te dije recién, y en general ocupan cargos en el sector público. Estas son mayormente las actividades. Uh-huh. Después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con servicios que se pueden generar en una localidad de este tamaño. Tengo un murmurador. Vos sabés que este programa tiene dos conductores, Carlitos del Frade y quien te habla, y un murmurador permanente que se la pasa murmurando a mí. Dice, trabaja en el Hospital de Junín. Sí, ya sé, Víctor. Es Víctor de Genaro, que lo tengo acá al lado, Víctor. Y que te quiere saludar también. Claro, dale. Bueno, te mando un gran beso, Mirta. Víctor, te quiero mucho. Yo también te mando un beso y un abrazo. Bueno, además estuvimos juntos esta semana. Realmente. Tal cual, el miércoles, el Día del Amigo, estuvimos juntos. Así es, sí, así es. Mirta, lo que no saben ellos es que vos sos de origen mapuche. Bueno, y vas a ser una diputada provincial. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es bastante amplio, a ver, tengo varias facetas. En primer lugar, como dice Víctor, sí, soy de origen mapuche. Toda mi familia es oriunda y yo también soy oriunda, en realidad, de Río Negro. Pero hace muchos años que vivo en Lincoln, de hecho, formé mi familia en Lincoln y uh-huh. mis hijos nacieron en Lincoln. Tengo 43 años y 30 años los viví en Lincoln, o sea que... me identifico mucho con esta región. Uh-huh. Además de eso, soy enfermera y soy también una luchadora gremial de hace varios años. Y de las buenas. Más o menos, no sé, eso no lo puedo decir yo. Lo decimos todos tus compañeros. Eso no lo puedo decir yo, lo pueden decir mis compañeros. Por eso cuando me preguntaste por qué me va muy bien, es porque tengo un grupo de compañeros fantásticos con los cuales uno aprende y uno se siente seguro y acompañado. La lucha gremial no es para nada fácil, y más en el ámbito que me ha tocado desenvolverme a mí, que es en el ámbito municipal, es uno de los más duros, porque las presiones que se ejercen a los trabajadores a nivel municipal son realmente muy duras y son muy difíciles de sobrellevar. Uh-huh. Porque la gente sufre las presiones, sufre miedo, amenazas. Entonces, bueno, para realizar esta tarea uno necesita tener compañeros que le den seguridad y que le garanticen que siempre va a haber alguien, una mano salvadora que te va a ayudar a resolver las situaciones. Y esto es lo que nos da nuestras dos organizaciones, tanto ATE como la Central de Trabajadores, con la cual me siento orgullosa de estar participando, y bueno, y ahora en este caso acompañar el proyecto político en sí. Uh-huh. Contame qué expectativas tenés de llegar al Congreso de la provincia, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la expectativa que tiene una persona como vos, que tiene una trayectoria dentro de la militancia sindical, pero que como Víctor incluso, que él nos ha contado acá y nos lo viene contando todos los sábados, es su primera experiencia en el terreno de una elección en la que se disputa otro tipo de poder, ¿no? Seguro. Mis expectativas son los de una mujer simple, ¿sí? Como te dije recién, por mis orígenes étnicos, por mi profesión como enfermera, como trabajadora del Estado, como madre, y ahora madre separada, estoy sola, como mujer que me costó mucho llegar al lugar donde estoy, porque no tuve una infancia, y esto no es una victimización, por diferentes circunstancias. A mí me tocó terminar mi escuela secundaria de grande a los 30 años, cuando ya era madre, cuando ya tenía una responsabilidad hogareña, una responsabilidad laboral, y después me tuve que perfeccionar en lo que ya estaba trabajando, que era en el ámbito de la salud. Y bueno, desde esos espacios que me ha tocado ocupar, es que tengo las mejores expectativas para llegar a la legislatura. Uh-huh. Porque uno en este trayecto o en esta experiencia de vida va acumulando saberes, va acumulando también información de las necesidades que puede sufrir la gente común, la gente que todos los días se tiene que levantar y tiene que desarrollar sus tareas y tiene que ganarse el sustento. Entonces, mis expectativas son desde esos espacios, desde esas experiencias de vida de mujer como cualquier otra, que en este caso yo desarrollo mi tarea en el ámbito de la salud, pero también en alguna época en mi vida también desarrollé tareas domésticas para poder sobrevivir. Fui mucama en el ámbito de la salud, después fui enfermera y ahora soy docente de enfermería también. Entonces, todas esta, no sé si este cúmulo de experiencias van haciendo que uno cuando tiene esta posibilidad de ocupar un cargo tan importante y tan honorable como es ocupar un cargo en la legislatura, tenga las mejores expectativas para poder resolver y para poder garantizar que la gente común tenga también una expectativa diferente respecto a la gente que nos gobierna. En este caso es como dice Víctor, ¿por qué no gobernarnos nosotros mismos? Uh-huh. Y esto es gobernarnos a nosotros mismos, que la gente simple, la gente común, el trabajador, la madre, la mujer de familia o el hombre de familia, ¿por qué no? No vamos a discriminar, tenga un espacio y pueda desarrollar una actividad política que beneficie a la mayoría. Esta en realidad son mis expectativas y por supuesto teniendo... En primer lugar, lo que son las banderas nuestras, ¿no? La equidad y el respeto de los derechos de todas las personas. Bueno, la verdad que un gusto conocerte, Rita. No tengo la oportunidad de hacerlo personalmente, no va a faltar esa oportunidad seguramente en el futuro, cuando próximamente seas, es muy probable, y esto así vamos a trabajar, y está trabajando toda Unidad Popular en este sentido, dentro del Frente Amplio Progresista, para que seas diputada provincial a partir de diciembre de este año electa. Primero hay que pelear mucho por las internas del 14 de agosto, no hay que bajar los brazos ahí, y después el próximo 23 de octubre. Te mandamos un beso muy grande. Te agradezco el espacio y bueno, un abrazo grande para todos. Un beso. Rita Aliempe, secretaria general de ATE Lincoln, segunda candidata a diputada provincial por la cuarta sección electoral, en este caso representando al Frente Amplio Progresista. La verdad que elegiste bien, tu gente. Sí. ¿Por qué yo elegí, no? Van eligiendo, se va amasando lo nuevo. Pero qué lindo encontrar. Mira, recién hablábamos con el Negro, no sé si lo venías escuchando. Sí, lo venía escuchando y reflexionando. Ya vamos a hablar de eso. Sí, porque me interesa mucho esta mirada sobre el pragmatismo, ¿no? Esto de si se puede o no se puede, y el posibilismo. Y le salía un poquito que no se puede a ustedes, ¿eh? ¿Sí? Sí, me quedé preocupado que le salía un poquito que no se puede, pero... Y nosotros tenemos confianza en que se puede. ¿Sí? Claro. Y si no mirá dónde estamos. Estamos remando. Por eso. Bueno. Quizá haya que discutir si se puede o no. No está mal. Pero para eso te tienen que dar espacio para discutir. Claro, eso. Nosotros podemos discutir y llamarlos si quieren venir a discutir acá, pero si no abren para discutir, en general, cualquier planteo que vos hagas, te miran como diciendo, pará, viejo, hay que discutirlo. Está bueno eso. Bueno, y vamos a seguir discutiéndolo en un ratito con Víctor de Genaro. 5 pasan de las 10, 4535-5900, 4535-5999. Thank you. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana. Cielito lindo, y los balbuceos, en este caso con media luna en la boca, de Víctor de Genaro, por Dividido, Cielito lindo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, qué divertido, se hace la mañana cuando llega de Genaro. Bueno, por lo menos les alegro la vida. Sin duda. Sí, bueno, se ríen, por lo menos, mirá vos. Como no, siempre nos reímos, pero con vos nos reímos más, y la verdad que lo hacemos con esta alegría que transmitís. Alguna vez me tocó describirlo como el tipo más optimista que conozco, ¿no? Y que he conocido. Bueno, a ver cómo estuvo esta semana, porque él siempre nos cuenta sus relatos de campaña. Mirá, eso. Esta semana, a las 9:30 de la mañana, el día lunes, empezó recorriendo el astillero Río Santiago. Ah, Río Santiago. Lo habías dicho acá que ibas a ir ahí. Claro, querido, qué bárbaro. Vos sabés lo que fue entrar ahí con todos los compañeros. Hacía unos cuantos años que no estaba, porque ya las responsabilidades te van alejando. Pero impresionante. Y fue la semana, empezó con afecto. Historias, afecto. Porque recorrer los distintos lugares, estructura, los distintos sectores, hasta que llegamos ahí a las gradas, donde se está ya terminando, o está en la última fase, el barco de Vaperón, que es para Venezuela, claro, sí. ¿No? Mandó a construir Chávez. De gran porte. Ya empezó la segunda nave. Hay discusiones, obviamente. Y claro, recorrer pensando todo lo que vivimos ahí adentro con muchos compañeros, ¿no? Fue muy emotivo. Pero de repente se gestó. Yo iba preparado para recorrer y ir encontrándome con 10, 15 compañeros en algunos sectores. Pero de repente terminó una asamblea ahí en las gradas. Empezó a bajar la gente del barco. El compañero Juárez tuvo un gesto, candidato a secretario general de La Verde. Para las próximas elecciones tuvo un gesto, claro, muy grande de solidaridad conmigo. Íbamos con el compañero Fito Aguirre, que es candidato a senador por la octava, Malagamba, candidato a intendente, Cachorro Godoy, que me acompañaba, y el Corrado Isasi, que es el candidato a secretario general de Parate ahora en las elecciones del 4 de agosto. Y se empezó a juntar la gente. Impresionante, la verdad, muy emotivo, subido ahí a un, como en esas asambleas ahí, claro, que vibrantes. Vos estás acostumbrado a eso, o sea, uno imagina, a De la Rebaez en ese lugar y se siente como sapo troposo. Ahora, vos ese lugar no lo conociste. No es que se siente, es un sapo troposo, y además de eso se lo hacen sentirlo. Claro, sería vos como en la cena de Adeba, porque claro. O de Fiel, viste. Claro. Ahí te sentís. Ya me estoy desajustando la corbata, viste. Pero vos sabés que, claro, además los compañeros, vos sabés cuándo sí, cuándo no. Cuando te hacen sentir que no sos y te sienten propio. Y yo sentí que estamos en un punto de inflexión. Se los dije, que venía a agradecer. Y el astillero es como lo que siento en el país. El astillero estuvo a punto de ser cerrado en la década del 90, se cerró, lo abrimos a fuerza de los trabajadores, con los albatros adentro, que lo terminamos sacando. La fuerza de la Marina, los comandos especiales que nos habían metido adentro, 3 días que íbamos a confrontar a fondo, lo terminaron abriendo y provincializándolo, con la fuerza y unidad de los trabajadores todos, y con la fuerza y solidaridad del pueblo de Ensenada, que entraba con nosotros, entraba ese día. No, nosotros no lo hicimos como Brunelli, que mandó a la gente a la Plaza de Mayo a protestar contra Menem, y él terminó negociando con María Julia solo en Somisa. Nosotros no dijimos, entramos con el pueblo, pase lo que pase. Y fue la única manera de salvar esa empresa que hoy está. Y eso está en esa mística. Yo no creí que tanto en lo que estaba, y te explico por qué. Porque en un momento me dejaron hablar. Yo iba como candidato a diputado, insólito además, porque pensaba que ese sentimiento, qué significaba. Y hay una suerte de expectativa por la legalidad enorme. El fondo de la Marina Mercante. Claro. O sabés que es una ley que se necesita para financiar. Nosotros somos una isla, funcionamos como una isla. La mayoría, casi el 90% de las exportaciones e importaciones se van o vienen por mar. Y no tenemos flota fluvial, nos la destruyeron. Más de 4.000 millones de dólares en fletes se nos escapan porque tenemos que contratar, la plata va para otros países y no para la Argentina, ¿no? Que es una parte, la ley de carga. Entonces, esas cosas, esos debates fundamentales de un modelo productivo que cambian, es lo que hay que discutir. Y se siente, no estamos defendiéndonos. Yo sentí más que nunca que esa candidatura es la ofensiva. Claro, vamos para allá. Fui muchas veces a pelear para que no te echen a los delegados. Había uno que decía, yo el día que entré acá, el delegado de estructura que me hizo recorrer la estructura, me dice, yo el día que entré acá, a los 3 días lo conocí a usted. Ah, sí, digo, tipo joven. Mirá vos, sí, justo en una asamblea, porque habían echado 13 delegados y usted se vino a instalar acá, entonces fue mi primer pelea, no sabía nada yo de esto, ni afiliado era. Bueno, ese hoy es delegado de estructura, y claro, ya no es la resistencia, es la ofensiva. Le pedí a los compañeros que levantaran la mano los que estaban en la década del 90, el 10%. No éramos más de 10-15%. La mayoría, toda gente joven, nueva. Son de la etapa esta. ¿Qué quiere decir esto? Es otra gente, otra realidad, otro debate. También se puede ser. Esos pibes se salvaron de la droga, de la gatillo fácil, de la precariedad laboral, gracias a esa lucha de resistencia. El país quiere ser desguazado, entregado, y hay ejemplos de que se puede pelear. Ahora, es minoría. Y esto es un debate que quiero dar con ustedes, porque después de eso, toda esa semana fue impresionante. Fui a La Plata, estuve en Junín con Rita Liempe, con la Cámara de Comercio e Industria, que me sorprendió. Toda gente en Junín, enraizada, Dos Reyes, su presidente, un tipo de 38 años. ¿Algo que ver con Francisco? No, nada que ver, pero digo, con una familia histórica de Junín, muy enraizados ahí, discutiendo el ferrocarril. Toda la cámara, ¿no? Diciendo, cuando nosotros éramos felices cuando estaba el ferrocarril. Ahora hay una cárcel en Junín, nos cambiaron el ferrocarril por la cárcel. Como proyecto de laburo. Y pero esto, don Silvio, ahora se acerca la gente de comercio e industria, porque hay una necesidad. Comienza a verse con claridad que el único modelo que hay en el país y en muchísimas provincias argentinas, relaciones carnales con la multinacional que usa tu tierra y tus recursos naturales para lo que ellos quieren. Entonces necesitamos de nuevo mercado interno. Entonces por eso se abren los sectores de comercio, de industria regional. Porque si no, los pibes se van a las grandes ciudades y se necesita el laburo ahí, en lo cercano. Por eso la cuestión del ferrocarril. Y si a eso le sumás que también en la sociedad de fomento tuvimos una charla hermosa con organizaciones de jubilados, con los compañeros de los fomentistas, ¿no? Que ven la realidad concreta, las dificultades, que es desgarrante cuando vos empezás. O ayer, recorrí a Lanús en Villa Jardín, o que fue un cimbronazo para mí. Yo empecé a militar en Villa Jardín, la vi durante muchos años de manera distinta, y vos ves hoy esa fractura, esa atomización organizativa, ¿no? Las dificultades, los comedores y bebederos en las casas, la copa de leche, la sobrevivencia que crece. Y ahí las estadísticas reales, ¿eh? Yo pregunto siempre, le creo a la gente, no a Moreno, obviamente, porque voy a decir, bueno, pero ¿y cómo viene la mano? Y viene que cada vez mandan menos y cada vez son más los pibes que vienen a tomar la leche, los pibes que van a buscar comida. Es así, cada vez mandan menos desde el gobierno y cada vez vienen más. Ahí te das cuenta que en 3 años hay un deterioro concreto y real, por más verso que te haga. O estuve ahí en el Ceibo, obviamente en el en Lanús y recorriendo una zona castigada, pero que la gente pelea. Estuvimos con Sandro, con la canchita de fútbol, con todo lo que significa para los pibes la pelea, la organización con el deporte, la pelea contra el Paco, la pelea contra todo lo que significa claramente este esa organización popular. Y es claro, y fui a una salita que inauguró Manolo Quindimira alguna vez, uh-huh. una sala grande, pero sí. Interesante, con posibilidades, y resulta que están nada más que las dos empleadas administrativas, porque claro, no mandan el médico pediatra, tendría que estar todos los días, necesitan ahí instalarse, y así todos sobreviven con el esfuerzo de los trabajadores, la salud y demás, pero falta organización, y había infraestructura para aportar. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos tenés una realidad, y no hay que asustarse, y quiero mezclar esto de las elecciones con lo del astillero, porque a veces se ideologiza la definición electoral, y me parece que no hay que ideologizarla. Las elecciones son como una asamblea. La gente no es de derecha o de izquierda. No es que todos se volvieron derecha, todos se volvieron... No, hay una sociedad en disputa, el pensamiento, el consumismo, muchas cosas están en juego. La felicidad, ¿por qué uno puede ser feliz? ¿No? Y en realidad las elecciones se eligen en función de las posibilidades reales. Y creo que tenemos que ser capaces de entender que cada se vota de diferentes maneras, por diferentes razones. No es por derecha o izquierda, yo me niego a aceptar eso. Sino cuando gana Macri, los porteños son todos derechos, y cuando la otra vez se creció Pino como loco, entonces se volvió todo zurdo. No, me parece que algo más sencillo, qué posibilidades hay, qué realidad. Y nosotros, si somos minoría en lo sindical, minoría organizada en lo cultural, en lo mediático, en lo barrial, en lo religioso, obviamente seremos una emergente minoría. Así todo, esta fuerza social que existe hoy en el país, esta realidad que resiste a tanto lo sindical, en lo barrial, en lo comunicacional, en la pelea cotidiana de cada uno en el barrio, en todas las discusiones, ¿no? No es una resistencia. Yo hoy cuando venía para acá vi a Daniel abriendo no sé si me está escuchando, pero Daniel estaba abriendo el negocio y le pusieron un supermercado ahí en la... Claro, y son todos los negocios del barrio que siguen queriendo estar. Hay una pelea desigual. También hay resistencia en eso, no sé si está claro. Sí. Todas esas resistencias populares, obviamente, son las que hay que mostrar en un emergente electoral. Y eso es lo que empieza a ver. Para mí, empieza a ver hoy un proyecto más consciente y estratégico de un emergente electoral que no dependa de una persona, sino que dependa de ser capaz de construir esta fuerza colectiva. Y se empieza a olfatear. Va a haber sorpresa. Por eso ponen trampas. Ahora dice el juez Blanco que no hay garantía para poner las boletas en la urna, ¿no? Están diciendo que no va a haber garantía para todos los partidos poner las boletas. Quiere decir que los únicos dos partidos que van a poner la boleta son los de Narváez y de Scioli en la provincia de Buenos Aires, y así a nivel nacional, de Cristina Kirchner y Alfonsín. Después, los que no tengan aparato, va a ser complicado. Entonces, me parece que estamos en un momento en donde hay un debate, y el debate hay que asumirlo no desde esta construcción donde, bueno, la gente si vota a Macri de derecha o si vota a Firmo de izquierda. No, la verdad que yo no creo eso, ¿no? Me parece que es más complejo. Más complejo. Fíjate, el otro día hubo una debate en Canal 7, estaba Adrián Paenza, despenalización del aborto. Sí, sí, el programa nuevo que sí, tiene los domingos. Y vota la gente antes de empezar el debate. La que está ahí, ¿no? Mayoritaria dice, no se puede sacar este porcentaje de la televisión, no se puede sacar que esto es la comunidad, y el debate es, y después a ver cómo lo influye el debate, despenalización del aborto, vota la gente antes de empezar, 86% en contra, a favor de la despenalización del aborto, 6-7% en contra y el resto todavía no teníamos formada. Vino el debate. No, yo no escuché el debate. Me quedé con esa foto. 86%. Uno rápidamente ha escuchado periodistas decir, entonces el que dice eso es progresista y de izquierda. Ahora resulta que de ahí debe haber la mitad, debe haber votado Macri. ¿Cómo es esto? Me parece que es más complejo esto de derecha e izquierda. Estalló la derecha e izquierda. Estalló ese concepto. Hay que verlo, porque si no te come que es progresista aquel que firma con la barrigol. Te come que son progresistas los tipos que ganan 30, 40, 50 lucas en el ANSES y le pagan a los jubilados 1.390 pesos. Entonces, basta de esos versos. Y no hay que explicar más nada. Lo que hay que hacer es, ha llegado la hora de tratar de que esa realidad, que es la que resiste todos los días, no delegue más. El Lincoln en Junín se armó una hermosa discusión, que fue, ¿no será hora de no pedirle a los políticos? Porque viste que dicen, los políticos. ¿No será hora de decirle, porque hasta Carlos, mirá, le deben decir, ustedes los políticos, y a mí me dicen usted, a mí me duele cuando dicen ustedes los políticos, y yo digo, pero si hasta hace tres días decían que, ya te pusieron, como los sindicalistas, como los periodistas, etcétera. ¿No será hora de gobernarnos nosotros, no de discutir más, explicar lo de los otros, empezar a asumir nosotros, que somos nosotros y que nos jugamos? Este cambio empezó a haber. Yo siento que Susi Paz, que es la dirigente del MTR Santucho, Carlos Antonieta, Rita Liempe, los compañeros en el astillero, estamos discutiendo claramente que no nos comemos más este verso de que hay que discutir sobre ellos, sino cómo hacemos nosotros para gobernarnos y seguir creciendo. Hablando del barrio, hay un mensaje en el contestador automático de Sobre la Hora, en el 4535-5999, dirigido a usted, señor Reginaro. Escúchelo, por favor. Buen día, señor. Yo soy de Lanús. Quisiera preguntarle al señor Vito de Llenaro dónde tiene las oficinas para poder ir a retirar las boletas para poder votar el 14 de agosto. Muchas gracias. Margarita de Lanús. Bueno, Margarita de Lanús, vecina de tu Pago Chico de Lanús, que está interesada y tiene, por supuesto, viene con su planilla, el tipo, porque tiene la Unidad Popular, ya tiene locales en un montón de distritos de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que en Lanús, que es el Pago Chico del amigo, no va a faltar un lugar para que usted pueda ir a retirar la boleta y afiliarse también, ¿por qué no? Bueno, la de Lanús lo tengo ya de memoria, viste, obviamente. Pero sí, me hice esta planillita que vos ves acá porque es impresionante la cantidad de compañeros que te dicen, bueno, pero yo vivo en Morón, ¿dónde tengo que ir? Yo vivo claro. Pero vos no tenés BlackBerry, no tenés internet sí, móvil. Por supuesto. Por supuesto, Mauro Federico. No tiene nada que ver eso, pero la planillita se ve mejor. Córdoba, 1913. Estela Mari García, ahí está el local de la UP, el central nuestro. Pero empieza a haber ahora otros locales, se están abriendo. En este local está una cuadra del microestadio de Lanús, claro. Te quiero aclarar, Cabrito del Frade. Nosotros la presentación de los candidatos lo hicimos en el Bar Granate, ahí en la esquina, y después nos fuimos al local. Me gustaría cuando vayas a Banfield, cómo te reciben. Bueno, te sorprenderías. Yo, vos no te olvides. Pero ahí en Córdoba, y sí, estamos con este tema de las boletas, va a ser un tema Es todo un tema. Es todo un tema porque nosotros ya en la provincia de Santa Fe estamos pensando en ayudar en esas cosas. Claro, porque te van a tener que bajar del tren a llevar los votos. Claro, además lo que te está diciendo, para que tengas una idea, en la provincia de Buenos Aires hay 4.100 lugares de votación, 32.000 mesas más o menos, 31.700. Si es como dice el juez Blanco, que cada fuerza tiene que llevar su boleta a una mesa, vos estás hablando de que tenés que tener a las 8 de la mañana un ejército de fiscales, 32.000. Antes la presidencia de la mesas de votación eran maestros, bancarios, claro, ¿no? Generalmente, y era por sorteo, ¿no? O te llamaban por puntaje. Era medio así, no se sabía. Ahora los eligen a partir de propuestas que se hacen desde las distintas intendencias, ajá, y demás. Hay que discutir eso y anotarse. Me parece que vamos a tener que pensarlo. Los sectores populares le pagan el día, le reconocen, obviamente. O sea, que ya parte la base de que el oficialismo tiene generalmente fiscales en todas las mesas de primer minuto, ¿viste? Sí, sí. Y todo el resto, ¿no? Entonces, hay que discutir. La boleta única, en ese sentido, es un debate que hay que darse, porque en Santa Fe, con boleta única, vos ya sabés que estás en la boleta. Claro. No te pueden sacar de la boleta. Lo que puede faltar son boletas en general. Es el Estado el que se garantiza. No es que puede faltar. Si falta una boleta, no se puede votar. No, claro. Por eso, no puede votar intendente. Nada. Pero a todos los intendentes no puede votar. No puede votar talonario. Dentro de la urna, sacar los talonarios, claro, para los 5 cargos que se disputan. Es muy interesante eso. Ah, qué bueno. Yo cuando leí esto de la provincia, digo, esto es la legitimación, la institucionalización de la proscripción. Así es. Porque si el partido político tiene que asumir el fenomenal costo de imprimir boletas, de ser aprobadas las boletas y de repartirlas, efectivamente estamos ante la proscripción de la democracia. Es una democracia absolutamente cercenada. Me parece que el juez o da vuelta a semejante bestialidad, bueno, o se han habrá que hacer alguna cosa. Bueno, se han presentado ya todos los recursos, porque firmado por todas las fuerzas políticas, menos el radicalismo y el PJ. El partido y Frente del Poder. Esos no, pero todos los demás, claro, sí, hemos presentado. Sí, nos hace gesto Natalia Palmeiro, nuestra productora, y dice, che, loco, se la pasan hablando, paren un poco, pongan un poco de música, paren la pelota. Es cierto, tiene razón. Para eso están los productores, para que nosotros hablemos menos y los oyentes gocen un poco más de la excelsa música que hemos seleccionado. Además, supongo que ahora con Enamorada, no sabe cómo ponete algo. Tiene otra cosa, ¿qué? Me vienen con estos versos. Chic to chic, 4535-5900 y 4535-5999. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Thank you. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Víctor Heredia, Mara. Entre la explotación y el cuidado del futuro. Ecología, sobre la hora. Mira, si ustedes no les pego con una fusta, hay que tenerlo como Arias Duval a ustedes, ¿eh? Hay que tenerlo cortitos, ¿eh? No, bueno, ni en jodas. Qué jodido. Ni en jodas. Estuvimos hablando un rato largo del tema, ¿eh? Acá con los compañeros, vinieron los compañeros de migraciones. Terrible lo que están haciendo, terrible lo que están haciendo. Bueno, a ver, vamos a hablar. qué lujo nos permitimos hoy. ¿Qué te parece? Vamos a tener no solamente a Víctor Regenaro, sino en duplex, a Claudio Lozano también, nuestros dos representantes encabezando lista de diputados nacionales en los dos distritos más importantes que tiene a nivel cantidad de votantes la República Argentina, como son la provincia de Buenos Aires y la capital federal o la ciudad de Buenos Aires. Hola, Claudio, ¿cómo te va? No se escucha. Ahí te escuchamos bien, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué dice la gente? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos te imaginás con el entusiasta de tu amigo Víctor Regenaro acá en el estudio, que nos da vuelta todo. Viene con su mística, se come la media luna, se toma el mate, hace ruido, no se puede hacer un programa de radio con Regenaro. No me digas que Víctor Regenaro hace eso, no. No me digas. La mística, dijo, que les cambia el optimismo. La mística. No me digas que te desarma lo que tenías previsto. Qué experiencia tenés vos, ¿eh? No puedo creerlo. No, vos sabés, Claudio, que arrancamos el programa hoy haciendo algunas reflexiones. No sé lo que vamos a hacer con el bloque parlamentario. Primero y públicamente le ofrezco la jefatura del bloque a mi compañero y amigo. No, es lo que me preocupa. Claudio Lozano. La jefatura y vas a desarmar todo. No te va a dar ni cinco de bolilla, Claudio. O sea, no. Te queda claro que tu tarea ahí, como dijimos el otro día, el 5 de contención tenés que ser vos, ¿viste? Ahí. Claro. Yo me meto por todos los costados. Vos te imaginás una pantalla cuando discutamos la ley y tal, y Claudio está explicando ahí, y yo hablando desde el lugar con los laburantes de la pantalla, porque se puede pedir desde afuera del recinto la palabra o no? Se puede pasar. en una pantalla algo de viste después. viste, no, no, no he tenido experiencia y bueno, habrá que empezar. No hay, no hay registro. ¿Qué? Si yo soy diputado nacional. Depende de la cantidad de votos que saquemos. Ah, bueno, primero tenemos que entrar, ¿no? Claro. Eso me dijo Claudio. Cuanto más votos saquemos, posiblemente más cosas se puedan hacer. Somos candidatos, pero me dijeron que el otro día en el... Fue una hermosa presentación. Yo no pude estar porque estaba en Junín con Rita Liempe y con todos los compañeros, y con estaba con Margarita Stolbizer, que está también recorriendo la provincia full, con Vicky Donda. Nos encontramos al otro día en La Matanza con Jorge Ceballos, con Juan Severo. O sea, de un lado para estamos a full, cara a cara con la gente. Y me dijeron, no pude estar, pero que estuvo hermosa la presentación de los candidatos de la lista de Capital Federal que encabeza Claudio Lozano, y que tuvo la presencia de Hermes Vine. ¿Por qué no nos contás un poco, Claudio? Dicen que dijiste un discurso brillante, los compañeros. No, tengo muchos amigos que se encargan de hacer ese tipo de difusión. No, pero la verdad que salió muy lindo. Estuvo muy, muy bien tanto el acto como el encuentro posterior con los periodistas. Y la verdad que para mí encabezar la lista en la que va Roy Cortina del Partido Socialista, una compañera con la que hemos trabajado ya por el Frente Nacional contra la Pobreza, con Cristina Calvo, que realmente también estuvo muy bien, y con Mario Humberto Tubini encabezar la lista con esas presencias, francamente es un orgullo. Cristina Calvo es la compañera que además ha trabajado siempre desde la perspectiva de Cáritas, asesora, la que más conoce sobre todo el tema de la pobreza, ¿no? Es esa compañera. Exactamente, es ella. Y bueno, cuando uno está contento de ser parte de una experiencia, bueno, los discursos siempre expresan esa situación, así que por ahí salí un poquito mejor que otras veces. Bueno, Claudio, vos sabés que arrancábamos el programa haciendo referencia a este trabajo que difundiste esta semana a propósito de un tema sobre el que se habla bastante poco en esta campaña, y tiene que ver con el salario, ¿no? Cuando justamente esta semana y en las postrimerías de lo que va a ser la convocatoria, se supone, a la reunión del Consejo del Salario, la CGT salió a hablar de 2.600 pesos como salario mínimo vital y móvil, vos planteaste algo que verdaderamente se acerca un poco más. Yo te digo que te quedaste corto, incluso, me da la impresión, pero ese es ojo de buen cubero. Vos trabajaste los números con la seriedad que habitualmente solés hacerlo y dijiste otra cosa bastante diferente, ¿no? Sí, en realidad, si uno actualiza la canasta familiar que alguna vez supo llevar el INDEC, y a partir de los valores que te da, que está en el orden de los 5.620 pesos para una familia tipo, primer valor que uno ya cuando lo hace, por lo menos en la región metropolitana, siente que se queda corto, y que harían falta nuevos relevamientos que no se están haciendo. Si toma uno ese valor como válido, eso indicaría, considerando cómo eran las relaciones normales en el mundo laboral previo a los tiempos del neoliberalismo, que los básicos de convenio que existen en las diferentes actividades no deberían bajar de los 4.500 pesos, y que el salario mínimo no debiera ser inferior a los 2.700. Es bueno siempre dejar en claro que uno trabaja acá con la precariedad de las estadísticas y con el incumplimiento de la ley, porque la verdad es que la ley de Consejo del Salario establece que para definir el salario mínimo hay que hacer una encuesta específica sobre las condiciones de vida del trabajador y evaluar en función de ella y de ese relevamiento cuál sería el valor por el cual el trabajador puede garantizar su existencia con todas las condiciones que la Constitución establece para el salario mínimo. O sea que en este sentido, cuando uno fija estas cosas, no es porque esto sea real, real o cierto, sino que es el punto de arranque como para ubicarse, a pesar de que lo primero que hay que decir es que esa encuesta para fijar ese valor de referencia del salario mínimo no existe. Sería lo que debiera haberse hecho, es lo que alguna vez con el propio Víctor de Genaro planteamos en una de las primeras reuniones, en la primera creo, del propio Consejo del Salario, y que más allá de algunos aprontes jamás se puso en marcha ese relevamiento. Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos parece importante decir es que esos 2.700 pesos que se necesitarían, hoy sabemos que estamos casi más de 40% abajo de ese valor, es cuál es el escenario en el que eso se da. Ese escenario casualmente fue una de las cosas que planteé en el discurso del cual hablábamos. El escenario es una realidad donde el 60% de los que están ocupados ganan menos de 2.500 pesos en la Argentina. 60%. ¿Qué cantidad de compañeros sería más o menos? ¿Cómo? ¿Qué cantidad sería? Ahora voy a eso. Pero digo, el 60% serían, tienen ingresos inferiores a los 2.500. El 80%. Tienen ingresos inferiores a los 3.500 pesos de los que están ocupados, y solo el 10% tiene ingresos superiores a el valor de la canasta familiar. Y esto se da en el marco de una estructura laboral, y ahí voy al punto que planteaba Víctor, donde sobre una fuerza de trabajo que tiene 16 millones y medio aproximadamente de personas que están trabajando, buscando empleo permanentemente, 8 millones y medio están precarizados. Es decir, o bien trabajan en negro, o bien son cuentapropistas que transitan en el terreno de la informalidad laboral, o bien están desocupados. 8 millones y medio sobre 16 millones 200 mil personas es la realidad del dato dominante del mundo laboral de la Argentina, que son que es la precariedad laboral, y qué es lo que explica esos valores que acabo de mencionar y lo que le pone límite al debate del salario mínimo, que está muy bien, pero que en todo caso hay que ponerlo en ese contexto, porque el 40% de quienes trabajan no percibe, de los que trabajan, como asalariados, no perciben el salario mínimo, y si uno se va a los trabajadores que no lo perciben, más los desocupados, más los cuentapropistas, llega al valor de que el 60% de quienes trabajan no gana ni siquiera 2.500 pesos hoy. Esa es la Argentina que tenemos, y de esa hay que hablar en el Consejo del Salario, donde lo que hay que discutir ya no es solo el salario mínimo, sino cuál es el piso de transferencias de ingresos vía distintas políticas públicas, de garantía de derechos vía distintas reformas que hay que hacer para que el conjunto de los hogares en la Argentina esté por encima de los niveles de pobreza. Y además me parece que entender que el salario diferido que existía en la Argentina, que era la salud, la educación, los planes de vivienda, la perspectiva de vacaciones, la perspectiva del deporte en todas las organizaciones sociales. Hoy hablábamos, yo lo estoy viendo como una de las formas que la gente se nuclea, además de resolver los problemas de salud en todos los barrios, es cómo tratar de recuperar la actividad deportiva, que es clave para también esa perspectiva de desarrollo social. Entonces, cuando vos te pones a pensar que no es solamente que ganan menos de 2.500 pesos, sino que no tienen acceso a una salud digna, a una educación posible, a una perspectiva de vivienda, y ni siquiera la recreación, lo que estás hablando es de sumergir a la gente en la infelicidad, que esa es la Argentina real, que no aparece y que yo creo que brinda cachetazos al estilo que lo hace la gente con lo que tiene a mano, ¿no? Si tiene a veces no nos gusta, pero demuestra claramente que no está de acuerdo con lo que se está generando a nivel nacional, ¿no? Bueno, casualmente en la presentación de las candidaturas de la Ciudad de Buenos Aires que hicimos el otro día con Armes Wiener, Lo que presentamos fue un compromiso parlamentario de las diferentes fuerzas que integran el Frente Amplio Progresista en la Ciudad de Buenos Aires, que es en todo caso un borrador para discutir con las representaciones de todos los distritos y para discutir con las organizaciones y las instituciones de la comunidad, en donde uno de los ejes, hay cinco ejes que se plantean, uno de los ejes, que es el eje de la igualdad como clave para la organización de la sociedad, pone el tema de cómo garantizar con diferentes políticas públicas un piso de garantías, ingresos y derechos para el conjunto de los hogares, como una clave fundamental del compromiso del Frente Amplio Progresista a nivel parlamentario para plantear, ¿no? Buenísimo el aporte desde esta perspectiva. No quiero dejar de consultarte algo que también esta semana estuvo muy presente y vos lo denunciaste, y que es la utilización indebida en afiches y en publicidad del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires del nombre del partido que tiene, en este caso, Buenos Aires para Todos, la fuerza política que vos encabezás en la ciudad. Sí, la verdad que una pena. Nosotros no teníamos ninguna intención de meternos en esta discusión. La verdad que si hubieran hecho este gasto en afiches y campaña publicitaria fuera de campaña electoral, se lo hubiéramos agradecido. El problema es que estamos en el medio de un balotaje donde nosotros hemos definido con toda claridad que con Macri no vamos ni a la esquina, pero no hacemos campaña por Filmus. Uh-huh. Está clara la posición, me parece, y eso, te estoy recibiendo muchos mensajes a través de Twitter. Preguntale a Lozano qué van a hacer en el balotaje, y estoy recordándoles esto y vos lo hacés muy bien. Vos dijiste, fuiste el primero que dijo eso. La verdad que a comienzos de la semana yo le transmití al senador Filmus que estaban utilizando el nombre de nuestro partido para como consigna de su campaña. Me dijo en su momento, me pidió disculpas, que no se había dado cuenta, que esto, que lo otro, que bueno, perfecto, subsánenlo, modifíquenlo, pero pasaron 3 días más y en realidad no solo que no se modificó, sino que los afiches fueron más, cambiaron el diseño, cada vez se ve más Buenos Aires para Todos, metieron spot televisivos, carteleras en los subtes y demás, con lo cual, la verdad que frente a la consulta de mucha gente, tuvimos que mandarle una carta documento al senador Filmus y al Frente para la Victoria de la capital para que la corten con esta historia, porque no tenemos ninguna intención de aparecer involucrados en lo que no nos corresponde. Bueno, pero tenés que ponerte contento, Claudio, porque si usan ese eslogan es porque debe sumar prestigio. Claro, aunque no, claro, pero aunque no publique, como aunque no lo queremos perder, por claro. Eso queremos. Bueno, Claudio, te mandamos un abrazo grande y nos estamos seguramente conectando en el transcurso de la semana para hacer ya un análisis más en caliente de lo que va a ocurrir el próximo 31 y por supuesto también de los resultados de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Chao, viejo. 52 pasan de las 10, nos quedamos porque ya nos queda realmente muy poco tiempo y quiero aprovecharlo en este caso para compartir unas últimas reflexiones con dos candidatos, loco. Qué orgullo. Otra vez, mañana tiene la parada el tipo, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, bien. Me gustaría que escucharte antes de que nos despidamos hoy esta última reflexión en el estribo de una elección que yo sé que para vos es muy importante, ¿no? Y sí, estamos en un momento muy especial de mi vida, siempre lo digo así, cuando la vida particular se ofrece en pos de un sueño colectivo, siempre pasa así. Me da la sensación que ya la conducción de tu existencia pasa a ser la suerte que decidan los otros. Y mañana nosotros, en la provincia de Santa Fe, hemos logrado generar la posibilidad de una existencia que quizás, además, tenga un resultado electoral que nos deposite en la Cámara de Diputados de la provincia. Y eso lo hemos hecho a fuerza de una militancia excepcional, de una juventud que en el día de ayer demostró cómo los ideales le ganan a la billetera. Ayer la ciudad de Rosario estuvo empapelada, como decimos nosotros, con nuestra carota, reemplazando a cualquier otra fuerza. Parecemos que estamos disputando la gobernación y simplemente somos una fuerza que busca cargos legislativos, y eso me parece muy lindo, es un esfuerzo maravilloso, una cantidad de afecto de gente que te llama, la maestra de ciencias sociales de séptimo grado, la amiga de tu mamá que piantó hacia otro lugar hace un tiempo. Bueno, déjame contar una intimidad, un amigo que tenemos en común, Osvaldo Bazán, un periodista muy querido, tiene su mamá que vive en un pueblo... Salto Grande, departamento Irión. Salto Grande. Y el otro día me dice Osvaldo, que hace rato que no lo ve a Carlos, pero a mí me cruza seguido ahí en la radio, me dice, che, vos sabés que en Salto Grande es la capital nacional del fradismo. Me dice, ahí mi vieja es la presidenta del Club de FAM, me dice, ahí lo votamos, a Wiener y a Delfrade. Ellos hacen en la boleta lo que no, claro, los dirigentes no hacen. No se animan, sí, a hacer, sí, ¿eh? Sí, sí, qué pasa eso. Qué interesante. Y va a pasar mucho de eso. Así que mañana es un día muy especial. Y con esta boleta... La boleta única te permite. Con la boleta eso. Única, la gente, tramo por tramo, vota a los candidatos. Es un dato, bueno, no menor. No, porque no hay arrastre. Que, ni de no arriba hay hacia arrastre, abajo, ni de abajo hacia arriba. Eso, no hay arrastre, y además de eso, no puede faltar ninguna boleta. Están todos en la misma. Sí, sí. Tramo por tramo. Así que, Carlito, yo estoy seguro que entrás. Mira, vamos como, a ver. Como también, yo voy, no sé dónde vas a estar vos, pero yo mañana pienso estar llegando a eso de las 5 de la tarde a Rosario. Mira qué bueno. Porque pienso ir a saludarte a vos, porque entraste, a Verónica Vena, porque entra de candidata a diputada seguramente, claro. Y además a gozar el triunfo de Bonfatti, que instala a Wiener como una perspectiva para la nacional. Vamos a estar enfrente. Exactamente eso, enfrente. Bueno, no, enfrente físicamente. Búnker de campaña. Claro, claro. Qué lindo. Sí, sí, sí. Che, pero, no sabe lo que es mi búnker de campaña. ¿Y yo qué? ¿Enfrente del patio de la madera? Sí, sí. Ah, bueno, te voy a ir a ver ahí. Qué lindo. Me imagino. ¿Qué prebenda tengo yo por ser amigo de dos diputados? Digo, uno provincial y uno nacional. Algo me van a tirar, ¿no? Primero no tienen que votar. Claro. Y en mi caso ninguna. Nada, nada. Muchos problemas. Pero no se puede conseguir un pasaje. Menos. Menos con los colectivos que estamos enfrentados. Qué bueno. No tengo manera, vos aquí no sé qué, qué decirte. Bueno, la verdad, muy contentos. Eso debe ser un teléfono y me suena que es el mío. Agarre la campera y saque todo. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, pero no quería dejar pasar el momento este final porque, a ver, es muy difícil esto de hacer una campaña, ¿no? Sí. Sobre todo cuando, como el caso de Víctor, como el caso de Carlos, no hay los recursos que tienen los grandes partidos, no, estas dos corporaciones partidarias que se juegan siempre apostando y ponen todo lo que tienen que poner. Y sin embargo, qué importante lo que están haciendo ambos en diferentes distritos, en diferentes espacios, pero qué interesante es cómo están movilizando a la gente, cómo están movilizando a la ciudadanía, al pueblo de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, en torno a la idea de esto de lo que siempre dice Víctor, podemos transformar la realidad. Sí, sí, sí. Esto no es la panacea, viejo. Tenemos un montón de camino para recorrer. Y está buenísimo que lo podamos hacer pensando con la esperanza que nos plantea Víctor y vos, Carlitos, en una Argentina distinta, ¿no? La verdad que me pone muy orgulloso. Y mañana te voy a saludar, mañana te voy a estar llamando seguramente para saludar. Yo a las 4 de la madrugada te voy a decir exactamente cómo nos fue, porque va a demorar mucho. Y porque, vos imagínate que los votos se empiezan a cargar del departamento Rosario, son de los últimos que llegan. Y allí en donde centramos la mayor suerte electoral. Entonces eso va a llegar muy tarde. Y por el sistema DON, que es llegar al 3% de los votos válidos, eso se va a conocer... Con el tránsito. Claro, claro. El resultado electoral, yo creo que a las 9, 10 de la noche. El grande. Da la sensación que se va a definir ahí. Yo creo que ¿cuántos votos son? Y válidos van a ser 1.400.000. No, pero el 3% es. Y casi tenés 50.000 votos. 50.000 votos. Sí. Y en la interna vos sacaste. Sacamos 40.000. 40. Estamos ahí. 2,85 sacamos. 2,85. Con un 3 puntos estamos. Con un 3 puntos estamos. Sí, porque la cantidad de votos que sacamos supera a gran parte de las otras listas. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Nos reencontramos el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana, aquí, como de costumbre, por AM990 Radio Splendid. No hablamos de la selección de Messi, Pero bueno, quedará para la semana que viene, el fraude. Usted que tenía tantas ganas. Déjenos jugando en Barcelona, que él es un chico feliz. En Barcelona, vos que buscás la felicidad, Messi es feliz en Barcelona. Qué malo. ¿Qué queda allá? Qué malo, qué malo. ¿Y Di María? ¿Y qué hacemos con Di María? Ese es un fenómeno, ese juega en cualquier lado. Hinchá Rosario Central. No, pero ahora, Rosario Central ha tenido tanta suerte que era la primera vez para ese primera. Ah, es cierto, hasta sí. River juega, mira. Hasta con River van a jugar. Lo popular va cambiando de lado. Sí. Chau, hasta el sábado. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto en la plancha.